Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, para ser un viernes y tarde, estamos todos iguales. Desde ahí arrancamos. Bueno, yo soy el doctor Norberto Gagliardi, soy médico fisiatra, traumatólogo y estoy como entre uno de mis cargos, soy el jefe de la comisión médica del Comité Paralímpico Argentino. O sea, desde el año 2006 que vengo junto con un equipo multidisciplinario manejando lo que es toda el área de medicina deportiva del deporte adaptado. Aparte de eso, hace, como le decía él, 40 años que desarrollo una actividad en el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Empecé como residente. Hace unos meses dejé de ser el director, pero bueno, en ese sentido, esa es mi carrera y más o menos que toda la vida se dediqué a la rehabilitación y estos años más que nada al deporte. Soy referente nacional de la Red Federal de Rehabilitación, en el manejo de las políticas de rehabilitación de la nación. Bueno, a partir de eso lo que nos convoca hoy más que nada es darles más que nada una imagen, una introducción a lo que es todo el deporte adaptado. Así que un poquito, no sé cuántos de ustedes conocen, no sé si escuché que están haciendo algo sobre el rugby. Bueno, o sea que por lo menos desde ese lado están ingresando a lo que es un deporte adaptado. Pero es mostrarles, bueno, cuáles son todas las, por lo menos la mayor parte de las visiones o de los lugares de entrada de abordaje a lo que es el deporte y la discapacidad. Lo que quería mostrarle antes que nada, bueno, un par de videos como para que se pongan en forma con esto y vamos a empezar por el final, porque esto es lo máximo que da un deporte. Si fuese convencional un juego olímpico, si es adaptado a un juego paralímpico. O sea que es lo máximo a lo que aspiramos, o lo que aspira el atleta y todo el equipo que acompaña. Bueno. Este refiere a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en Londres 2012. Questions, or let's go back to Esto es más que nada para que viesen cuál es la diversidad de deportes y que cuando comenzamos a hablar de deporte adaptado, difiere totalmente de lo que es el deporte convencional. En el sentido de que en el primer momento en que nosotros nos ponemos a trabajar o ellos deciden iniciar un deporte, es su deseo de hacerlo más su discapacidad. Y poder definir qué deporte, cuál es su deseo, cuál es la intención dentro del deporte y poder llegar a lo máximo posible. Y que además de estar pensando en el desarrollo de una persona dentro de una actividad deportiva, tenemos que ir acompañándolos además con todo lo que su patología y las complicaciones que acarrea en el tiempo tiene. O sea que es algo más complejo y que además, como lo vieron, muchos de ellos para poder desarrollar ese deporte necesitan elementos. Elementos que interactúan con su cuerpo. No es que solamente están con una pelota o una jabalina, sino que todo el resto que les lleva a poderlos adaptar también les genera una interacción. Quien utiliza una prótesis y empieza a tener problemas con sus uniones, quien está mucho tiempo sentado en una silla de ruedas y comienza a tener lesiones por presión. Muchas cosas que vamos a seguir viendo y que hacen la diferencia entre lo que es el deporte convencional y el deporte adaptado. Y la otra que tal vez sepamos que el deporte convencional nació casi con la humanidad. En cambio, el deporte adaptado o la utilización del deporte como medio terapéutico para pacientes con diferentes patologías comenzó mucho más tarde. Bueno, este es el hospital donde trabajo diariamente, en Floresta, seguimos. ¿Sí? Como les decía, pertenezco al Comité Paralímpico Argentino. El Comité Paralímpico junto con el Comité Olímpico Argentino son los dos entes que concentran toda la actividad deportiva de la Nación y que pertenecen actualmente a la Secretaría de Deporte y Acción Social. Para hacer un poquito de historia, como les decía, el deporte adaptado como una acción terapéutica y recreativa comienza en 1948 con un médico alemán, Sir Ludwig Gutmann, que después de la posguerra va de Alemania a Inglaterra, se establece en Stoke-Mandeville y muy cercano a donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Londres y que fue la cuna del deporte paralímpico. Por eso ese evento en Londres fue realmente grandioso porque ellos volvían a tener un juego olímpico, un paralímpico, en el lugar donde habían nacido estos juegos. Era un centro de rehabilitación de lisiados de la posguerra y como en ese año se generaban unos juegos en Londres, él como el contrajuego, la contrapuesta a eso, comenzó a hacer algunos deportes que comenzaron con arquería y con básquet en lesionados medulares. La primera vez que se hizo algo fue con lesionados medulares. A partir de ahí comenzó el desarrollo del deporte en todas las naciones, con la gente con discapacidad. Y, por ejemplo, ya en el año 1960, deportistas argentinos, uno de ellos que hasta hace poco fue presidente del Comité Paralímpico, fue uno de los primeros deportistas que en Roma, en los Juegos Paralímpicos de Roma, participó representando a la Argentina. A partir de eso, bueno, se desarrolló todo. Seguimos. Esto más o menos para que vean, 1960, la cantidad de atletas y cómo fue creciendo exponencialmente hasta tener 4.200 atletas, tanto en Londres como en Londres y luego en Río. Tal vez esa cantidad de atletas en un momento se mantenga como estable, por lo que genera la necesidad edilicia más todo lo que hace sostener a todas las delegaciones, más todos los cuerpos técnicos, más todos los cuerpos médicos. Pero ustedes fíjense de qué manera comenzaron a participar, no solo más atletas, sino cada vez mayor cantidad de países. Lo que quiere decir que ese desarrollo, la importancia que se le dio, no solo a llegar a esta instancia que es el deporte de alto rendimiento, sino a tomar conciencia de que el deporte es una herramienta más desde el principio en el tratamiento y en el desarrollo de una persona con discapacidad. Seguimos. Por eso siempre nos planteamos, bueno, tres formas, igualmente como para cualquier deporte o acto, una acción que es específicamente recreativa, que es la que intentamos desarrollar en cada centro, en cada hospital o centro de rehabilitación, no esperar que un paciente logre toda su rehabilitación y posteriormente a eso decirle, bueno, tal vez puedas generar algún tipo de deporte o inclinarte hacia algún tipo de actividad recreativa diferente. Es comenzarlos a iniciarlos, a encaminarlos en que algo de esta actividad pueden realizar. Y lo hacemos de dos maneras, una generando las actividades dentro de los centros y además llevando deportistas de alto rendimiento que puedan hacer algunas muestras. Entonces, mensualmente, por ejemplo, en nuestro hospital, vienen de las distintas federaciones o de distintos equipos de deportes a hacer una demostración. Y de ahí vamos viendo también qué interés tienen en nuestros pacientes y es lo que intentamos que se genere en todos los centros y en todo el país. Porque de estos lugares es donde van a ir saliendo o apareciendo los nuevos deportistas. Seguimos. Y en general todos los lugares tenemos playones y se comienza con esto, el manejo de la silla de ruedas, porque también es importante, porque dentro de la terapia que un paciente que no va a volver a deambular por sus medios, lo va a hacer a través de una silla de ruedas, tiene que tener una mejor independencia en silla. Y nada mejor que también lo vayan logrando en forma recreativa y que no sea estrictamente lo que le propone un kinesiólogo dentro de un gimnasio. Siempre es mucho más rígido, mucho más rutinario. Esto en general nos permite mucha más ductilidad. Y en general se comienza con básquet. Seguimos. Esto, ¿cómo pasa después? Si los podemos orientar hacia algún club, hay clubes que desarrollan toda la actividad o la paraactividad deportiva, los orientamos de acuerdo al barrio, al lugar donde están, para que puedan. Acá ven que son chicos que tienen parálisis cerebral, también la posición del miembro superior y demás, pero comienzan a jugar muchos de ellos, a veces intercambiándolo, incluyéndolo en equipos convencionales, y empiezan a participar en torneos, que pueden ser torneos de tipo regional o torneos nacionales. Habrán escuchado los Juegos Evita. Bueno, los Juegos Evita que se desarrollan una vez por año en distintos lugares del país, bueno, reúne a todos los centros, a todos los clubes y a todos los equipos que existen de distintos deportes. Y de ahí los técnicos nacionales van viendo qué deportistas pueden dar ese salto a lo que va a ser después el deporte de alto rendimiento. Seguimos. Bueno, esta es la imagen de entrenamiento en básquet en silla. Seguimos. Estamos viendo cómo está desarrollado el deporte. Ya les había nombrado el Comité Paralímpico Argentino. Debajo del comité comienzan a desarrollarse los deportes por federaciones. Y en general las federaciones están, las más importantes, están distribuidas de acuerdo a la patología que ellos toman. Por ejemplo, está la Federación de Deportes para Parálisis Cerebral, se llama FADEPAC. Hay todos aquellos que hayan tenido una lesión cerebral pueden desarrollar los deportes que ellos tienen incluidos. En un primer momento fue específicamente de parálisis cerebral, lo que llamamos lesiones no evolutivas, orgánicas no evolutivas, y que englobaba a todos los chicos que tenían lesiones neonatológicas. Pero luego, con el tiempo, incluyeron a todos aquellos que tuviesen lesiones cerebrales, hemorrágicas por aneurismas cerebrales, traumatismos encéfalocranianos, accidentes de tránsito con traumatismos craneanos. Todos ellos entraron dentro de lo que son lesiones cerebrales, pero están dentro de este grupo. Después tenemos una Federación de Deportes en Silla de Ruedas que abarca todo lo que son patologías motoras. Y ahí van, desde aquellos que tienen una paraplejía por un mielo meningocele o una paraplejía por un accidente traumático o una amputación, o u otras patologías. Por ejemplo, hay deportistas que tienen más que una artrodesis de tobillo. Por ejemplo, les voy explicando cuando vayamos a otros deportes. De esta federación, muchas se han desmembrado formando sus propias federaciones, como la Federación de Básquet en Silla, Básquet Adaptado, que sale de lo que llama FADECIR, Deporte en Silla, y arma, porque prefieren depender de las federaciones del propio deporte, porque eso les da otra autonomía. Por ejemplo, todo lo deben haber visto, o por lo menos oído, de este tenista, Gustavo Fernández. Gustavo realiza tenis adaptado, pero salieron de esto y pertenecen a la Federación Internacional de Tenis. Entonces ya, desde los aportes, a todos salen desde otros lugares, y no de una federación madre. Y así como otros deportes, por ejemplo, el rugby tampoco pertenece, tiene su propia federación, no pertenece a FADECIR. El otro grupo importante es la Federación de Deportes de Ciegos, FADEC. Este engloba a todos los deportes ciegos. Y ahí lo más conocido, y vamos a ver algunas cosas, son los murciélagos, que es el deporte de fútbol 5, y después vamos a ver. Y el resto de deportes, ellos hacen natación, judo y otros deportes. Vamos a ir viendo ahora. Después, la otra federación que no, por ejemplo, no viaja con el resto de estas tres, diríamos. Cuando nosotros vamos o a un juego, los más grandes que son los juegos Panamericanos o un juego paralímpico, Mentales no está incluido. Mentales en un momento, si bien tiene una gran cantidad de personas con discapacidad mental, no están incluidos dentro de estos juegos. Y tienen algunos juegos que se hacen en forma independiente. Y eso se debió, bueno, para explicarles algo, a que la discapacidad mental es muy difícil dimensionarla. ¿Y a qué englobamos en discapacidad mental? Entonces, como se produjeron algunos que eran tan discapacitados mentales, al contrario, que eran demasiado vivos, generaron, claro, la inclusión de deportistas que eran totalmente convencionales. Y dado la manera de competir y la manera de diferenciarse del resto, fue reevaluado y fueron expulsados de la federación. Internacional, ya no nacional. O sea que los vivos son internacionales. Pero hace tiempo que no pueden compartir ningún tipo de desarrollo de estos juegos. Bueno, y hay las otras asociaciones, todas las que le voy nombrando, que están fuera de las demás. Continuamos. ¿Cuáles son, bueno, las patologías, por ejemplo, en los deportes de parálisis cerebral? Como les habíamos dicho, TEC, secuela de ACV. Y han incluido un grupo que es el de las distrofias musculares en un solo deporte. Ahora lo vamos a ir viendo. Que es bochas. Bochas dentro de los deportes adaptados es aquel en el que presentan la mayor discapacidad, o sea, la mayor necesidad de asistencia. Este es el equipo de bochas argentino. Los que están parados son los técnicos. Y los que están sentados, bueno, son parte del equipo. Ven las posturas mismas que tienen en la silla, todos tienen una hipertonía importante. El primero de ellos, tal vez haya alguna foto, juega con solo el pie, y para poder generar el movimiento de la bocha ideal, genera todo un movimiento de torsión muy, muy severo. Pero bueno, es un excelentísimo jugador. Uno de los pocos mundiales que juega con el pie. La próxima, ahí está, y fíjense cuál es la descarga que tiene. Un brazo está sostenido por la silla, en el respaldo, el otro lo lleva a la flexión, en la posición de la mano, y él tira la bocha con el pie. En este último torneo en Lima, el equipo argentino, por equipo, sacó medalla de oro. Y siempre tiene una buena participación internacional. Pero fíjense cuál es el esfuerzo que él realiza. La próxima. Estas son las diferentes modalidades, porque no todos los que juegan pueden llegar a tirar la bocha con el miembro superior, sino que lo tienen que adaptar de diferentes maneras. Entonces hay distintas características. Esto se lo llama ramperos. Esta es una rampa. Este es el asistente. El asistente está, no está frente, no ve la jugada. Y el paciente, bueno, el atleta, es el que dirige la rampa, tanto en su dirección como en la altura, como para poder determinar cuál es la distancia a la cual va a llegar. El momento que el atleta le dice sí, bueno, le colocan la bocha y él, en este caso, la sostiene con este elemento, que es un elemento cefálico, la sostiene y la suelta. Si quieren, después de todo esto, y a alguno le interesa ver algo, si buscan en YouTube torneos internacionales de bochas, son fantásticos. Realmente uno no puede creer que se compita con esa diferencia de milímetros. Uno diría, bueno, andás a ver dónde termina la bocha, dónde está el bochín, y alguno dirá, está bien, esta está a 10 metros, la otra está a 15, ganó el de 10. No, se gana y se bochan y de una manera impresionante. Pero, fíjense, y este último torneo en Canadá había un jugador canadiense equipado con un respirador y con toda una cosa alrededor impresionante para poder llegar. Pero ellos participan en esos deportes. Vamos a seguir. Vamos al primero deporte, después cuáles son las complicaciones y qué hace específicamente a lo médico. Seguimos. Dentro de este mismo equipo de parálisis cerebral, después tenemos a chicos que tienen diparesias espásticas o hemiparesias espásticas y que hacen atletismo, otro de los deportes que se realizan los lesionados cerebrales. Ella es Yanina, que, bueno, medallista olímpica, medallista de oro en Lima, ahora vino de correr en el mundial en Dubái. En Doha, en Dubái, y sacó medalla de plata olímpica en los 100 metros y medalla de bronce en los 200 metros. Y él, por ejemplo, Hernán Barreto, otro medallista olímpico, esto es en Río, medalla de oro, o sea, la única medalla olímpica argentina. Y Hernán Barreto, también corredor de los 100 y los 400 metros y medallista de plata. Esto es atletismo. En atletismo se desarrollan todas las actividades del atletismo casi convencional. El salto en largo, el salto en alto, jabalina, bala. Lo hacen de diferentes maneras. Algunos lo pueden hacer de pie y otros lo que se llama en banco. Están sentados, se los sujeta al banco y desde allí generan el acto deportivo. Seguimos. Otro de los deportes de parálisis cerebral es el fútbol, fútbol 7. Fútbol 7 es un deporte casi convencional. Se desarrolla en lo que es la cancha de hockey sobre césped, con las mismas dimensiones. Y juegan 7 contra 7, el mismo reglamento que el fútbol. De todos los deportes es el menos, el que tiene menos lesiones. Uno puede observar que casi no hay lesiones. De hecho, fútbol 7, como todo el fútbol en Argentina, cuando sale con el distintivo de AFA. AFA no lo subvenciona, pero sí le da la ropa. Y ellos siempre intentan, antes que llevar el distintivo del Comité Paralímpico o de la Federación de Parálisis Cerebral, van con el escudo de AFA, viajamos siempre con la ropa de AFA. Entonces parece un equipo sub-20, sub-18, y están paraditos, muchas veces viajamos de traje, así que se lo ve fantástico. Y una anécdota que disueña en estos casos, estábamos en un aeropuerto, todos vestidos con nuestros bolsos, gafas, todo así, ¿no? Y todos parados, y la gente le pregunta, ¿qué son? Ninguno dice, somos del equipo de parálisis cerebral, dice, somos sub-18, sub-20 de Argentina de fútbol 7. Bueno, todo así, ¿cómo les fue? Bien, salimos tercero, bien, bien. Y bueno, nos llaman, agarran todos los bolsos y empiezan a caminar. Y uno de los que está hablando con él dice, pero muchachos, a ustedes los cagaron a patadas. Porque una vez que lo ven caminar, empiezan así, ya está. Bueno, pero dentro de todo, por ejemplo, equipos convencionales, de divisiones bajas de equipos convencionales, entrenan con ellos, tienen... De hecho, es uno de los deportes que, por ejemplo, para Tokio 2020 no va a estar, ha salido de ser un deporte paralímpico, porque ha perdido mucho de lo que quiere el paralimpismo internacional y que realmente sea un deporte que sea practicado con discapacidades que sean notables. Muchos dicen, para ver un deporte que es casi convencional, veo un deporte convencional. Porque en general son hemiparesias mínimas, con mínima dificultad. Se busca que tenga un clonus, un babinski, más una hiperreflexia, más un mínimo hipertono, entonces ya está categorizado. No sirve. Bien, seguimos. Bueno, ¿ves? Como decimos nosotros, hasta la foto somos todos profesionales. Esto es en un torneo internacional que habíamos jugado en Barcelona y bueno, por ser de AFA nos llevaron al Camp Nou, ahí al estadio de Barcelona, y a poder estar en esos lugares. Seguimos. Otro deporte, parálisis celular, es la natación. Ahí ven el chico con, miren, el tronco, el tren superior. Y la posición de las piernas, típica de una diparesia espástica, ¿eh? Las piernas en rotación, en flexión de rodillas, con un gran desarrollo de tórax y demás, pero es otro de los deportes que hacen en esta federación de parálisis celular. Seguimos. Otro chico, él es medalla de oro, es ciclista, hacen ciclismo. Este año habían incluido el ciclismo, él hace ciclismo casi convencional, de una bicicleta convencional. Ven la posición de la mano, la hipertonía, la rotación. Pero este año, por ejemplo, llegamos a un chico con una cuadriespástica severa que hace ciclismo en triciclo. Hay muy pocos y menos en Latinoamérica, pero bueno, es una de las categorías. Ustedes ven la variedad dentro de lo que es una sola patología. Esto hace que en estos deportes, en el deporte adaptado, haya una clasificación. Y esa clasificación le dé una puntuación que va a hacer que se compitan diferentes categorías. De acuerdo a la patología que tienen, van a ir siendo clasificados, de acuerdo a la alteración funcional que tienen, van a ir siendo clasificados y de acuerdo a eso, ocupan un lugar en cada equipo. Seguimos. Bueno, ¿qué deportes desarrolla? Si me quieren preguntar algo de cada uno o algo, paren cuando quieran, me dicen lo que deseen. Dentro de FADECIR, así como lo vieron en la misma película, han visto gente que corre con prótesis. O sea, en este grupo están los amputados, los lesionados medulares, que son los que corren en silla, carrera de silla. Cualquier otro tipo de lesión traumática osteoarticular, por ejemplo, tenemos un jugador de básquet en silla, que todo bien termina el partido, se levanta y se levanta, y mide casi 2 metros. El tipo era jugador de básquet profesional y jugaba al básquet en Europa. Lo roban y le disparan en un tobillo. Le estalla el tobillo, le tuvieron que artrodesar, fijar toda la articulación del tobillo por dolor. Ya eso le impidió volver a jugar al básquet profesional, porque no tenía la movilidad del pie como para poderle pegar ni nada. Bueno, hoy en día juega en Europa y juega en la selección argentina de básquet en silla. Si ustedes viesen la selección argentina de básquet en silla, está él, hay amputados, hay triamputados. Hay un deportista que es un excelente deportista que juega en Europa, en la Liga Europea de Básquet, y que tiene un solo brazo. Con ese brazo mueve la silla, lleva la pelota y encesta. sea una maravilla. Pero de tener un jugador que tiene una artrodesis del tobillo a uno que solamente tiene un brazo. ¿Juegan en el mismo nivel o...? Juegan en el mismo nivel. ¿Qué sucede? Que en esas clasificaciones, es como en el fútbol, tienen que sumar un número de acuerdo a las categorías y te obligan a tener uno de categoría baja por lo menos y otro de categoría menos, o sea, con menos lesión. Pero juegan en el mismo equipo. Lo único que de repente, si yo tengo dos con artrosis de tobillo, una artrosis de cadera, no pueden estar en el mismo equipo. En el mismo momento dentro de la cancha. Es lo mismo en fútbol, hay diferentes clasificaciones de un diparético espástico a un EMI o un EMI con mayor dificultad con miembro superior y equilibrio. Entonces, dos de los que tienen un EMI parecía leve no pueden estar dentro del campo en el mismo momento. Esto es en casi todos los deportes de equipo. Perdón, una pregunta. Sí. Si puede, en un mismo equipo sí puede haber con lesiones leves, no jugando en el momento, pero sí en el equipo. Pero puede tener el banco, sí. Sí. Y en el momento del cambio, ¿quién se fija de que algún pillo no meta los dos juntos? Y lo sabe todo. O sea, a este nivel, antes de entrar a la cancha, uno tiene el listado de jugadores que tienen, la clasificación que tienen, porque muchos, por ejemplo, cuando uno va a estos juegos, hay reclasificaciones muchas veces, y más si cambia algo en la reglamentación. Entonces uno ya sabe, por ejemplo, es como en lo convencional, dijese, no van a clasificar a Messi, a Neymar y a Ronaldo. Bueno, entonces estás esperando, a ver si... Y el tuyo es Messi, estás esperando, vas a hacer lo posible para que te lo bajen. Que te lo bajen de categoría, cosa que vos puedas tener a uno bueno y este lo tenés medio escondido. Entonces le haces hacer algunas cosas. Andamos, Rolantes, hay algunas trampas que se intentan no saltear ya. Por ejemplo, tenemos aquí una clasificación. Al deportista, los preparadores físicos lo tienen una hora antes y lo destruyen. En tal sentido que ven, no hemos llegado a su caso, bueno, es tan cero, pero sí que aumenta, por ejemplo, el clonus, aumenta la espasticidad por fatiga, aumenta la hiperreflexia, aumenta la incoordinación. Entonces hay deportistas que los gastan. Y cuando llegan, no puede ser. A nosotros nos sacaron una vez en un torneo. Tenemos un chico que no era un gran jugador, pero estaba y había que clasificarlo. Entonces lo agotan de tal manera que todos le decimos, bueno, tampoco tenés que definir que no podés jugar, porque no hubieses venido a un torneo ni a un lugar de alto rendimiento. Bueno, empiezan a entrenar y las evaluaciones son... Una parte que es una evaluación médica, donde tenemos que definir si tiene la patología o no la tiene. Y otra parte es funcional, porque médicamente uno puede ver muchas cosas, pero funcionalmente pueden actuar de otra manera. Y todavía tienen mejor coordinación o no. O con entrenamiento, muchos mejoran su estado anterior médico o físico, porque están sobreentrenados. Entonces, tanto que uno a veces piensa, bueno, no lo entrenemos más porque si no perdemos jugadores. Pero uno se lo había agotado tanto que el pibe no podía llegar a cabecear. Y te tiran la pelota una o dos veces y en una de esas va a ser así, le tiran la pelota, se la pegan a la nariz, empieza a sangrar, lo sacaron. Bueno, y tuvimos que llevarlo a una revisión de la clasificación porque nos culparon a nosotros, ¿verdad? Porque eso no sucede nunca, que alguien no pueda llegar ni a mover la cabeza para cabecear. Y cuando le tiraban, le venía la pelota y se la... El chico no puede ser un juego de fútbol. Pero eso se hace constantemente, porque uno intenta que su deportista tenga la menor clasificación posible. Qué lástima. Pero, ¿eh? Qué lástima. Una lástima. Es que... Es termina siendo... Es que el fair play ahí. Se intenta que exista el fair play. Sí, ¿qué sucede? Yo te digo más. uno intenta eso, lo que sucede es que bueno, vas a transformar a una hemiparesia en una diparesia espástica o en un cuadriespástico. Nunca. Puede mostrar que no tiene tanta habilidad. Ningún deportista es clasificado solo por la evaluación médica ni por la evaluación funcional en el campo. Eso te da una clasificación, una numeración. Cuando van a la competencia, los mismos equipos de clasificadores evalúan durante toda la competencia. Y uno está obligado a que ese deportista, por ejemplo, en deporte de equipo, que podría ser suplente, hay muchas vueltas, pero es deporte. Debe decir, bueno, escondo esto, me lo clasificaron, creo que a favor. Lo dejo, sabemos que vamos a clasificar la primera ronda, que vamos a ir a otra instancia superior, ahí lo hago entrar. Si luego entra sobre la semifinal o la final, ¿qué podría pasar? Que después de que juegue y a mí me devuelven a bajar y ya no me interesa, porque la ventaja la saca ahí. Para que esas ventajas no existan, estás obligado a colocar una determinada cantidad de tiempo en las etapas clasificatorias, donde jugás contra equipos de menor valía. Está, entonces hay mucha observación porque esto sucede. Sí, sí, sí. No es que todo deporte existe el juegue limpio, pero bueno. ¿Igual hacen doping y todo? Ahora vamos a ir con todo el resto de dopaje, que es parte de lo que es muy importante, muy importante en lo que es el deporte adaptado. Pero vamos yendo, se van metiendo en esta cosa que no es tan simple. Seguimos. Bien, ahí vamos viendo imágenes de deporte en silla, impresionante, el desarrollo de estas carreras, la posición, todo el trabajo que tienen estos deportistas, que por ahí tienen uno de estos, es un parapléjico o un miedo con una lesión L4, L5, y tienen unas espadas impresionantes y un tren superior, increíbles. Vamos a la próxima. A ver, otra vez. Bueno, Gustavo, tenis adaptado, otro deporte en silla, muy difícil, muy difícil. Ustedes piensen que ellos tienen el dominio de la silla, el manejo de su cuerpo, pegarle a la pelota, pasarla, reacomodarse, esperar la devolución, ir a buscarla. La diferencia que tienen, la única diferencia que tienen con el tenis convencional, no es ni la dimensión de la cancha, ni el tipo de pelota en la raqueta, es que puede tener la pelota a dos piques. La única diferencia. Cuando uno ve los grandes partidos, casi no utilizan los dos piques, salvo que tienen pelotas muy abiertas, entonces le dan tiempo a poder llegar con la silla. Él tiene una lesión medular, una isquemia medular, sufrió a los pocos, al año, dos años de haber nacido. Una isquemia medular es como una paraplejía. Si ven alguna foto, por haber visto, estuvo mucho tiempo en televisión, tiene un desarrollo del tren superior, el tronco, increíble. Las piernas no deben ser más que la pata de una silla. Pero en estos niveles, el tenis se llama tenis adaptado. Hay deportistas a los cuales le falta, tiene una amputación bajo rodilla, y compiten con ellos que tienen una paraplejía. Actualmente en el equipo argentino de tenis adaptado hay dos chiquitas de nivel internacional, una que tiene una amputación supracondilia por un accidente de tránsito, y la otra chiquita, Nicole, tiene un mielomeningocele, pero una escoliosis, que creo que tengo una foto de una radiografía de ella, para que vean la fijación de columna de casi nivel cervical a sacro. Y esa, ella compite contra, si tuviese que jugar, contra otra competidora que tiene solo una amputación. Lo que hace que su nivel pelviano, su control pelviano en la silla, el control de tronco, la misma fuerza que hace una pierna sobre el asiento para sostenerse, para contenerse, es diferente a la que puede tener él, que no tiene ni sensibilidad ni posibilidad de mejorar su control de tronco. Entonces, ¿cómo tenemos que darle la estabilidad? Bueno, ahí es parte de nuestra acción médica también, es decir, ¿cómo adaptamos la sillita donde se sienta para que esté lo más contenido posible? Y que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que se corrigieron con él era la situación del saque, porque en el momento del saque no tenía equilibrio a nivel pelviano y lo perdía en el movimiento de la silla. Entonces había que darle una sujeción en la silla que le permitiera en el momento del saque por ahí pegarle mejor, pero en el momento del juego que no le quitase totalmente la movilidad que tenía desde arriba de la pelvis. Y bueno, y todo le dio resultado porque llegó a ser el número uno. Uno nunca sabe de dónde viene, pero bueno, parece una capacidad impresionante. Y en uno de los juegos este año, cuando gana Australia, lo llamamos, bueno, hablamos, tenemos buen contacto, y el técnico me dice, no, todo bien, y digo, sí, felicito a Augusto, y me dice, bueno, dice, pero no todo nos fue tan bien. Me dice, tiene una úlcera isquiática. Y el biberoma fue, dice, bueno, decirle a Agustín que para ganar algo alguna vez en la vida hay que también romperse el traje. Y, pero bueno, no tienen sensibilidad. Unas lesiones es eso, son muchas horas de la silla entrenando y jugando. Ustedes no van a ver nunca un ulcerado en un convencional. Bueno, eso es algo que nosotros lo tenemos que manejar a diario. Seguimos. Acá tenía una pregunta. No, sí, yo solo quería preguntarle si en esos casos, o sea, los que están en silla de ruedas, ¿solo pueden jugar con los que están en silla de ruedas o pueden jugar con alguien que tenga una prótesis? No, por ejemplo, te cuento. Esta deportista, jugadora de tenis, amputada. Uh-huh. Todos los amputados, una vez que terminan, van con la silla, se ponen la prótesis y se van caminando. Él se pasa a su silla de mancha y sigue con la otra. Esa es la diferencia. Hoy hay asociaciones de amputados que están intentando que se les permitan los deportes ellos protetizados. O sea, que se pueda jugar al tenis con la prótesis, con otras categorías, pero que no un amputado para hacer deporte tenga que quitarse el equipamiento, sino que el equipamiento es parte de ellos y lo tiene una cuestión que ya es su cuerpo. Entonces es como si yo me quitase los anteojos para poder jugar con los murciélagos. Dice, no, déjame jugar, si necesito algo me pondré unas lentes intraoculares. Pero sí, el amputado se sale, se puso su prótesis y se va caminando. Bueno, acá con gusto, el importante momento es esto para, en esto como en todo, ¿no? Yo siempre digo que si no están los atletas no hay deporte, pero si no hay equipo no hay triunfo para nada. O sea, cuando uno logra algo es porque hay equipos que trabajan conjuntamente con los deportistas y que hacen todo. Y a la hora de la foto permiten que desde, les cuento más o menos para decir cuáles son las patas de todo esto. Los dos deportistas, ellos habían ganado medalla de oro, fue en el Panamericano de Toronto en 2015. Entonces, por lo menos, los deportistas, él es el técnico que lo acompaña a Agustín hace años y que es parte del equipo. Él, que es en silla de ruedas, es un jugador ya veterano de tenis, pero que es el que maneja la Federación de Tenis Adaptado. Bueno, la parte médica, pongámosle, él es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, o sea, todas las patas, y ella en ese lugar está representando, y representa lo que se llama el ENAR. El ENAR lo habrán escuchado porque tanto le da fondos, tanto al deporte convencional principalmente, al olímpico, a todos los deportes olímpicos, y en parte del presupuesto le aportan al paralimpismo. Desde que aparecen ellos, el aporte de ellos permitió muchísimo crecimiento, muchísimo. Si yo lo dijese que cuando comenzamos en el 2006, llevamos a los deportistas sin seguro médico, porque se definió si se pagaban los seguros médicos, viajaban menos deportistas. O deportistas que les teníamos que hacer una colecta para comprar las zapatillas. Ahora que tienen todo, inclusive que pueden viajar dos veces al año para tener competencias internacionales, se han aumentado los cupos para los deportistas que viajan, para el desarrollo. Entonces, todo hace a que se pueda a un triunfo. No es ni el deportista solo, ni un buen técnico, nada, no. Hay miles de patas, todas esas patas tienen que estar. Y de hecho, él desapareció, le robaron sillas hace poquito. ¿Eh? Que a él le desapareció. Desapareció la silla, sí. Sí, sí, eso también es bastante común, porque son sillas muy, muy caras. Sí. Pero bueno, todo sucede. ¿Te hago una pregunta? Sí. En este tipo de atletas, ¿el entrenador siempre es un discapacitado o es sin discapacidad? No. Los técnicos, no. ¿Y cómo hacen para sentir el mundo del discapacitado y tener uno que no es discapacitado? Bueno, ese es un gran trabajo, sí. Te comento. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, en Buenos Aires, hay un par de escuelas de profes de educación física. No hay materias que tengan el deporte adaptado. Recién ahora tienen algunos módulos que son opcionales cuando estás por terminar la carrera de profesor de educación física. ¿Qué pasa? Hay muchos que están en el movimiento, que se incluyen en el movimiento y comienzan a trabajar con los que ya están. Y empiezan a adentrarse en todo. Tenemos técnicos, por ejemplo, el técnico que es de carrera, en silla y demás, atletismo, les va a decir, es un lesionado medular que además es un deportista medallista en otros tiempos. Sí, son los más cercanos. Pero en general el resto no. Y sí hay gente formada en otros lugares, nuestros técnicos viajan al exterior a formarse, sí, pero no hay dentro de la formación. Es como decir, no hay dentro de la medicina, a lo que sea, por ejemplo, una materia que puede ser rehabilitación o fisiatría. Bueno, no hay dentro de la educación física materias que abarquen específicamente el trabajo con estos deportistas. Por eso el intento hoy del Comité Paralímpico es generar esto, la formación de técnicos, porque el déficit es muy grande, porque no es solamente entrenarlos, es captarlos, es orientarlos, es saber cómo trabajarlos desde lo que llamamos el semillero y después que puedan dar el salto para que puedan pasar a que otro técnico lo pueda tomar a una selección. Pero no es fácil, sí. Bueno, otro de los deportes, el esgrima. Acá tiene muy pocos esgrimistas. Tiene buenos técnicos, ¿no? Pero no hay mucha gente, inclusive el costo de lo que es el esgrima y demás es alto, no tenemos muchos deportistas, algo que creo que no tenemos convencionales, muchos esgrimistas. No tiene desarrollo en nuestro país este deporte, pero es algo que es un buen deporte para pacientes con lesiones medulares en general. Seguimos. El deporte emblemático del juego en silla de ruedas, si alguien quisiera verlo, es el básquet en silla. El básquet en silla es desde los orígenes del deporte adaptado uno de los más interesantes. Tiene una movilidad, una táctica, una técnica que es muy similar a lo de los equipos convencionales, pero en sillas, con un manejo increíble. Seguimos, ven por ejemplo, bueno, ahí mostramos una imagen, es muy común esto. Ninguno de nosotros entra nunca a levantar a un jugador que cae con la silla. Ellos mismos y en general solos ya tienen una técnica como para poder apoyarse y mover el cuerpo y enderezarse. En general nunca entra un asistente a levantarlo. Por eso es barroco. Esto para que vean, por ejemplo, los estadios en los cuales se juegan. Son impresionantes y va muchísima gente de todos lados. En Londres, bueno, fue increíble. Bueno, ahí ven una de las caídas. Seguimos. Otra es muy común, tiene mucho roce, tiene mucha fuerza. Este es el otro deporte que escuchaba que ustedes están con algún trabajo sobre quad rugby. Quad rugby está tomando mayor desarrollo ahora en Argentina. Anteriormente no competían, han ido. Este es el equipo argentino. Han ido invitados a algunos de los torneos. A Toronto, los norteamericanos fueron invitados, en este no, ya participaron. Pero todavía nos falta mucho nivel. Son pacientes con cuadriparesias severas. Lo máximo que necesita es tener algún control a nivel de muñeca, tener un nivel de cervical de C7. Pero bueno, ¿la pelota es de fútbol o parece por las fotos? No, la pelota sí es como de fútbol, no es una pelota de rugby. Sí, sí, sí. Hay un documental de jugadores que se llama Marder Boy, que es durísimo, que deporte en Estados Unidos. Es muy duro. Si vos ves, por ejemplo, todos fueron a ver en el último Panamericano en Lima el partido Estados Unidos-Canadá. Son dos equipos fuertísimos y es un deporte de autitos chocadores. Y la mayoría, lo que decía en el documental de Jorge Javier, que la mayoría de los juegan son soldados que quedan lesionados. Muchos. No son tan duros. En ellos sí. En ellos sí. Nosotros no tenemos lesionados de guerra. Pero en muchos deportes, los americanos tienen muchos deportistas que son lesionados de guerra. En explosiones, hay tipos que estuvieron en la guerra en Irán, en Irak. Sí, sí, sí. Y cuando lo vemos todas las cosas, porque son tipos que además llegan en un estado físico impresionante. Sí, sí. Y con una dureza inigualable. Sí. Bueno. ¿Le genera cambios morfológicos a nivel óseo de articulaciones? Mira, cambios no existen. Lo que nosotros estamos haciendo, inclusive actualmente, un trabajo sobre lo que es descalcificación, niveles y en el metabolismo óseo. En general, todo lesionado medular, cuando tiene una hipotrofia muscular, menos actividad tendinosa sobre las terminaciones óseas y demás, más el tiempo que tienen con inmovilidad, en esos sectores llevan siempre a una pérdida de la masa ósea. En los deportistas hemos visto alguna disminución en aquellos deportes, por ejemplo, comparando lesionados medulares en aquellos deportes que son de espacios cerrados. O sea, son aquellos que se entrenan y que están en lugares donde no tienen intercambio con, mayor intercambio con el sol. O sea, que hay menor metabolismo de la vitamina D y menor captación. En el resto, pero no en niveles que uno diga tenemos que suplementarlo o con calcio o con algún alendronato, fijador, nada de eso. No le producen ningún otro tipo de alteraciones. Como que tampoco en esto no hemos visto ningún paciente que haya tenido trastorno de tipo renal en cuanto a reabsorción cálcica, formación de cálculos o calcificaciones heterotópicas por los traumatismos que sufren y estos microtraumatismos, hematomas y demás, no los hemos observado, no. Y por ejemplo el caso que contaba, perdón, le vuelvo atrás, pero no. En el tenis, por ejemplo, que está en silla de, o el básquet, que está en silla de ruedas, quizás tiene parálisis de miembros inferiores o no tiene los miembros inferiores, o sea, en todo lo que sea de cadera, no. Sí, hay algunos que tienen lesiones medulares y depende del nivel de la lesión. Pero en general sí son lesiones lumbares o dorsolumbares, ¿sí? Que están compitiendo con otros que tienen amputaciones, como te decía, u otros con artrosis, es totalmente dispar. Pero las alteraciones físicas son... No, y metabólicas son muy, muy pocas. Te digo, estamos en pleno estudio haciendo un trabajo para ver y buscando, bueno, laboratorios también que hagan otras determinaciones para poder fijar un poquito más eso que refieren algunos trabajos internacionales, pero no con algo taxativo que ellos tengan una pérdida de la masa ósea o una alteración osteoporosis o no. Bueno, otro deporte que está dentro de padecer es la natación. Fíjense, nadadores biamputados, bueno, la natación es el lugar más difícil para poder clasificar a los deportistas y poder tener una grilla. Si uno hiciera de acuerdo a cada discapacidad una categoría, natación podría comenzar un torneo a principio de año y terminarlo, no sé si en diciembre, porque es infinita la variedad. Y que lo hace también muy desparejo. ¿Y cómo los agrupan en las carreras? Hoy cada vez más difícil, porque la clasificación es funcional muy finita en lo muscular. Por ejemplo, un paciente, empezás a evaluar, un paciente con una amputación sobre codo tal vez tenga la misma funcionalidad que un hemiparético con una mano pléjica, que pueda moverlo pero que no llega a dar una brazada. Entonces de repente es un hemipléjico que compite con un amputado de miembro superior y, una, y le falta también un miembro inferior. ¿Y cómo puede ser? Es desparejo. O alguien que tiene los dos miembros superiores está parapléjico. Y se tiene que achicar, se van uniendo la, los grupos por la diversidad que hay. Entonces, a veces se hacen. Y en esto, en natación es donde uno intenta funcionalmente mostrar la mínima diferencia muscular que puede hacer que un deportista, que de repente es el peor del grupo superior, si uno logra demostrar que funcionalmente o muscularmente hay un grupo muscular que no cumple esa función y puede bajarlo, y tal vez de ser el último de esa categoría pasa a ser el mejor de la categoría inferior. De no ser medallista pasa tal vez a poder una medalla. De no llegar a una beca puede pasar a estar becado. Son muchas las cosas que se pelean. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuando veamos más la parte médica, pero es muy, muy finito. Y de repente, si ustedes dicen la carrera que gana este chico, que no tiene los dos brazos. Y cuando los demás se tiran, hay tipos que se tiran con un brazo y las dos piernas, y pues dicen, no puede ser. Lo están robando. Por eso es muy difuso el tema del fair play ahí, ¿no? No, porque estaba clasificado y bien, porque él fue el que ganó. Él fue el que ganó. Es increíble ver la carrera, tengo la filmación, de verlo así, no puede ser. Y bueno, está en el agua cuando saca el cuerpo, ¿eh? No es que está parado en una tarima. El tipo con la fuerza de su pierna de agua sale del agua. Como para saludar. Dice, yo te dejo a vos, me mover así. Y el tipo hizo así y levanta el cuerpo hasta acá. Ni bien gana. Mira, está gritando ni bien terminó. ¿Cómo sabe? No, es increíble. Bueno, esto es para ver otros deportes, ¿ves que son? Salto, salto en alto, todo lo que es disco, bala, jabalina. Ahí también para mostrarle que puede ser directamente con el equipo parado o desde el banco, sujetos. Bueno, este es el salto en largo también. Todo tiene sus reglas además. Por ejemplo, ustedes ven esta prótesis. O alguien diría, bueno, si no me pongo una más grande o esto, saltaría más. Bueno, el ángulo que tiene que tener ese tipo de prótesis, el fleje que tiene el titanio, todo eso está calculado y se mide previamente a cada competencia. Seguimos. Bueno, ahí ven las carreras. Este es... No, este no, porque tenía dos patas. Este es Pistorius, que todos lo conocen. Pistorius, bueno... Este corredor que fue el primero que pudo ser anotado en una carrera convencional y que fue para Londres y que en su momento los convencionales llegaron a decir que no podía correr porque el fleje y la elasticidad que le podía dar el despegue era mayor que el que biomecánicamente le podía dar el pie humano. Entonces no querían que corriera. Después se lo dejó correr porque era una manera de decir, bueno, una persona que genera un deporte adaptado está entrando en el mundo del deporte convencional. Salió quinto, igual no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Pero así como se gana, se pierde. Él en Londres corre dos carreras, la de 100 metros y la de 200. Y la primera que corre es la de 200. Había ganado todo en su vida. Y en la carrera, en los 200, un brasilero le gana. Y cuando hablamos del fair play, lo primero que hizo una vez que terminó la carrera fue presentar una denuncia para que midiesen las prótesis del brasilero. Porque él decía que la prótesis del brasilero tenía una angulación que no era la permitida. Y después se demostró que no, el brasilero terminó ganando los 200. Él después gana en los 100. Pero lo que nunca supe si esa decepción fue la que la llevó a matar a la mujer y después terminar preso, ¿no? Pero bueno. Bueno, otro deporte, voley sentado. En general lo practican más que nada personas con amputaciones o alguna hemiparesia o un trastorno articular en miembros inferiores. Es también un buen deporte, pero lo que ven es que... Bien. Tenis de mesa se puede jugar sentado o parado. Tenis de mesa, si bien pertenecía a lo que era FADECIR, porque son pacientes con, o atletas con problemas motores, se abrieron también y tienen una propia federación de tenis de mesa. Y, bueno, bien, este deportista, bueno, ella es una deportista nuestra, ven que tiene una EMI derecha, pero juega parada, y después a ver, seguimos. Estos son dos jugadores, son de la pareja, la que juega en forma individual y en dobles en lo que es el tenis de mesa. En Lima, los dos sacaron, en individual sacaron medalla de oro. Primera vez en la vida que vienen compitiendo de chicos juntos y nunca podían. Cuando uno sacaba medalla, el otro no, perdía algo. Y bueno, en este torneo en Lima los dos lograron las medallas. Pero es un deporte, ellos tienen los dos, tienen, son parapléjicos. Bien. Esto es para que vean un estadio. Bueno, acá no sé, ahí lo tenés porque tengo a Germán Genuso, un compañero. Estas eran parte de las cosas que le decimos de generar un poco de deporte con los pacientes. Pesas, se llaman powerlifting, algo así. Bueno, carreras, sigamos. Esta es la tenis de mesa. Tenis de mesa tenemos distintas categorías también, desde cuadre. Pues vamos a los deportes, realmente, los que son deportes de no videntes, sí. Esto de atleta, ¿quién hace la inclusión? Porque ellos por iniciativa propia, no creo que digan, bueno, hoy empiezo a jugar por ese estado. No. ¿Quién no tiene los padres? O sea, estoy hablando de los padres. No, en general, fíjate, los padres son deportes que son de que pueden empezar desde más chicos. Por ejemplo, los tenistas que tenemos todos empezaron en general de chicos. Los padres eran tenistas. El otro día estaba viendo, casualmente esta semana, en Canal 7, pasando de canales, la vida del padre y la tenista argentina, que les digo que tiene un mielo meningocele. Y el padre era tenista, el abuelo era tenista, y cuando nace ella no sabían cómo hacer, y de a poco le empezaron a poner la raqueta y le empezó llevando a que jugara. Con Gustavo Fernández también, con otros no. Con otros, por ejemplo, cada paciente amputado que nosotros vemos joven, lo primero que le decimos, bueno, vos, ¿y a qué jugabas? Porque la verdad, si querés seguir haciendo deporte, querés hacer algo, te podemos orientar. Y ahí empezamos. O los técnicos que vienen al hospital, uno a los nueve, al nuestro, nos dicen, bueno, a ver, Norma, necesito gente que juegue al vóley sentado. O necesito amputados para tal cosa. ¿No tenés alguno que tenga por lo menos un tren superior bueno para que tire jabalina? Y ahí se producen dos cosas. Una es qué es lo que le gusta a la persona y qué es lo que le conviene hacer. Porque si quiere entrar en esta esfera, una cosa es que uno juegue y alguien te ve a jugar y a vos te gusta jugar al fútbol. Y alguien te ve y dice, no, bien, pero bueno. Al fútbol está bien, te gusta, sos bueno, pero yo te veo condiciones para las bochas, me llegan las bochas, pero en las bochas en poco tiempo vas a estar en la selección, en poco tiempo vas a tener una beca, en poco tiempo vas a estar viajando y tenés la chance de ser medallista porque hay pocos tipos que juegan a las bochas. Entonces vos definís, recreativamente haces una cosa, pero te llevamos a que te orientes al deporte o a la categoría que te convenga como deportista. Entonces hay que hacerte entrar el gusto por eso, sentir el gusto por entrenar, por competir, sentir que ganás, y ahí te vas enganchando en deportes que otros no harían. Pero se buscan y esa, eso ahí vamos viendo si llegamos a la idea de por qué muchas veces nosotros decimos que más allá de que de tener que ser reportólogo, traumatólogo, el área que vengas, tenés que saber de rehabilitación o estar en esa especialidad, porque sos el que constantemente estás recibiendo a todo tipo de paciente en ese momento. Y sos el que tiene que orientarlo, tenés que saber a dónde va. Nosotros tenemos que tener un listado de los lugares. Dice, ¿dónde vivo? Yo vivo en San Justo. Bueno, en San Justo puedo decir a tal lugar, andar de tal. Esperá que te doy el contacto, lo llamamos y te voy a mandar a tal. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Generar eso, una red de profesionales, tanto de profe de educación física como de la parte médica, que pueda captar y orientar. Porque después, si no, ¿qué nos pasa? Miles de veces. Tenemos pibes que hicieron un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, quedan con epilepsia. Y algún médico, inclusive mis compañeros, me dicen, Norbert, dice, mira, lo tengo este que jugaba en las inferiores de Argentino Junior. Bien, yo sé que siempre jugó al fútbol. ¿Por qué no lo llevas a probar en la selección de fútbol 7? Es como llevar a un pibe que juega en un club de barrio a que lo pruebe Scaloni en el nivel de exigencia. Entonces le digo, ¿qué hago? Es frustrarlo. Y digo, no, estamos recién en la etapa donde tiene que volver a reencontrarse con su cuerpo, con su discapacidad, con sus posibilidades, y nos falta un montón para que sea, pero tenemos que saber a dónde mandarlo, cómo lo van a ir incluyendo de a poco. Desde lo recreativo empieza a competir y después pasa a otra cosa, pero si no tenemos esa noción, no funcionamos. Vamos con los ciegos. Ciegos, el más conocido, fútbol 5, los murciélagos. ¿Lo vieron alguna vez el deporte? Bueno, yo lo que les traje, como siempre digo, porque dentro de este deporte no voy a traerme una silla de carrera, tenía que venirme andando. Lo único que traigo siempre es la pelota de los ciegos, para que sientan cómo, si la quieren ver o ver cómo hacen para poder seguirla. ¿Cómo seguían o algo? Empezamos por acá. Me estoy pasando. Está desinflada, no es que juegan con la pelota desinflada. Pero bueno, es fantástico, sí. Olimpismo se lleva cerca del 70% de lo que es el gasto en deporte, si no un poco más. El resto pasa al presupuesto del Comité Paralímpico. ¿Cómo se generan? Con proyectos, no por federaciones, sino por deportes, representantes nacionales y competencias internacionales. Entonces se iguala medianamente la distribución que digan, tenemos una competencia internacional, un torneo mundial, un... Bueno, cada federación a través de sus equipos técnicos, tienen coordinadores por deporte los técnicos, se arma una carpeta con un proyecto de la actividad que se va a desarrollar en el año. Y la actividad internacional a la cual quiere asistir. Eso se eleva al Comité Paralímpico y eso al ENAD, la Secretaría de Deporte, y el ENAR. Entonces, a partir de eso se van aprobando los presupuestos para cada deporte. Si no hay presupuesto, te dicen, mira, este año va a haber menos dinero. Este año, por ejemplo, hubo mucho menos, se bajó el presupuesto, y entonces pues hay que definir a qué torneo se va, a cuáles no, definir también qué deportistas ya están en su techo, cuáles son medallistas o pueden ser medallistas el próximo año en Tokio, entonces se le da prioridad. Es todo un juego de presupuesto, el dinero, si ese no es mi... También no es mi fuerte, porque de hecho yo no cojo. Así que no lo conozco. Bueno, vamos pasando las... Así vemos las figuras. Fútbol 5. Más allá de que muchos de ellos son totalmente no videntes, se les cubren con unos apósitos, se les tapan los ojos y sobre eso se colocan esta, esta máscara, estos antifaces. Porque muchos tienen, aunque sea una mínima visión, luz, y le hace una hace diferencia en el juego, porque una mínima sombra o algo que puedan captar, tienen una habilidad diferente a la otra. Ahora, si lo viese jugar, realmente vale la pena ver una filmación de alguna jugada, porque tiene una ubicación en la cancha y una capacidad para poder moverse increíble. Este es otro deporte, que es goalball. Como ven, juegan 3 contra 3, no ven, la pelota es más grande, también tiene sonido. Hay uno que la tira de un equipo y los otros 3 del otro lado intentan atajarla. La atajan, la agarran, vuelven a tirar. Este es goalball. Como ven, es un deporte donde ellos, aparte de no estar viendo, es de contacto constantemente contra el piso. O sea, por más que tengan rodillera y esto, golpea constantemente. Bueno, este es otro deporte de no videntes, que es el judo. Muchos, los judokas no son totalmente no videntes, en la mayoría. Hay categorías en que tienen alguna visión bulto. De hecho, muchos participan en los torneos convencionales. Seguimos, porque ella es Nadia Báez, ella es de natación, de medallista argentina de natación. Ahora fue, creo que es la única que es del torneo mundial. La única diferencia en natación, ¿cuál es? Esto. Porque uno dice, ¿cómo nada? El que no ve está nadando, llega al otro lado. ¿Cómo hace para saber cuánto le falta, gira, el tiempo que tiene de giro, darle con los pies a la pared y volver a salir? Hay alguien con una vara, y esta, esa bocha, es la vara para darle la distancia que necesitan para que sepa cuántas brazadas le quedan para pegar la vuelta. Entonces le tocan la cabeza al nadador, el nadador ya sabe cuántas brazadas le quedan. Gira y sigue. Es la única diferencia con el resto. Bueno, el ciclismo no vidente, ciclismo no vidente, no es que los dos no ven, porque es lo contrario. El de adelante ve, es el guía, y el de atrás no. Lo más cómico, esto se juega en pista, en los velódromos, y después hay de ruta. En Toronto, por ejemplo, nos tocó que en ruta el ciclista, el guía, derrapa en una curva y pegan contra un árbol, pasan el barril y le pegan al árbol. Y ustedes imagínense la sensación que debe ser de este que choca, bueno, pero del ciego, sí, que cree que siempre está andando en bicicleta, y de repente siente que pega contra algo y empieza a volar. Nunca sabe a lo que le va a pegar, si alguna vez va a bajar. Nada, no sabe nada hasta el momento que impacta contra lo que sea. Bueno, en este caso, el único que se fracturó fue el guía. Al otro le tuvo unos cuantos scars importantes, pero bien. Pero la sensación, decíamos, de un tipo que va a gran velocidad y no sabe a dónde va a ir a parar. Bueno, otro es el atletismo. En ciego corren con un guía, van unidos o van agarrados. Esto también necesita mucho control, igual que el ciclismo, porque ¿quién puede decir que el que corre más arrastra al otro? Que el que pedalea, el que va adelante y pedalea, me lo lleva, igual que en la carrera. Por eso hay muchos observadores que además se filman y se ve si siempre el ciego tiene que estar llevando al, marcándole el ritmo al otro corredor. Pero el otro atleta es casi también un atleta convencional, que tiene que mantener la misma, el mismo ritmo de carrera. Ciego es igual. Seguimos, así vamos. Bueno, hasta ahí más o menos, no sé cómo vamos. 7 menos 10. Bien, vamos bastante. Hasta ahí más o menos es, en formas generales, ¿cuáles son todos los deportes que nosotros tenemos? No están acá incluidos los que son canotaje, vela, que existen también, con muy pocos representantes, equitación. Por ejemplo, Argentina tiene un solo representante en equitación. Como hay tan poco en el mundo, en general clasifica. Y a veces sale más caro llevar a ese representante que a todo un equipo, porque hay que traer un caballo como la gente. Ese caballo, por ejemplo, en los últimos torneos, el caballo, estábamos en Río y el caballo estaba en Roma. Y este es terrible, salió $50,000 traer el caballo. Y el caballo, más el caballo que lleva un peticero, que es el que lo varía el caballo, el veterinario. O sea, un veterinario para un caballo. Y nosotros somos 4 médicos para 200 animales. Es una cosa, pero bueno, es muy caro buscarle el lugar. Sostener al caballo. ¿Y qué pasó? El caballo, en la primer competencia, el caballo no pudo competir, el caballo no, el atleta, porque no se había adaptado a la temperatura del río, es lo que dijo el veterinario. Entonces se hizo toda esa movida, que todo el mundo, digo así en broma, ¿cuál fue la movida tan grande que el ícono del grupo, de todos los técnicos y de la dirigencia de Argentina, era la cara del caballo? Porque toda la problemática era todo el tiempo el caballo. ¿Cómo lo traían? ¿Si llegaba? ¿Si no llegaba? ¿Quién lo alimentaba? ¿Si estaba la comida? Entonces el ícono era la cara del caballo. Y cuando tenía que caminar, dijo, acá hace calor, no me muevo. Fue así. Pero hay un solo, y el resto de deportes también, por ejemplo, tiro, que es otro deporte que tiene muy poco deportistas, muy poco desarrollo, debe haber 3-4 deportistas, 2 son de Córdoba, arco y flecha, o sea, arco, arquería, pero no tenemos casi desarrollo. Los deportes están desarrollados y se llevan a cabo y son paralímpicos, son los que les estoy mostrando. Bueno, ahí está la imagen del último, para mostrarles algo del último torneo. ¿Cuáles son las acciones médicas que tenemos? Esta es la cantidad de gente que viajó en relación. Estos fueron los Juegos los Paraamericanos y estos son los Paraamericanos, que se desarrollan en el mismo lugar, la misma Villa Olímpica, la misma estructura. Realmente en este Panamericano en Perú fue excelente, excelente. De los mejores para Panamericanos. Y bueno, esta es la cantidad de deportes que se desarrollaron. Este año Argentina llevó otro deporte para nosotros por primera vez, que fue el para bádminton. Y después teníamos también para taekwondo. Pero ven, estos son los deportes en los cuales compitió Argentina. El medallero, para que vean, Argentina logró un quinto lugar. El medallero de los Panamericanos fueron 102 medallas, creo, en total. Bueno, aunque nadie lo crea o aunque nadie lo vea, en general, el deportista siempre compite contra lo que sea. Compite en su deporte, compite contra el otro en su deporte y compite contra los convencionales, por lo menos en su fantasía. Entonces, cada vez que se va a competir, siempre se intenta tener más medallas que los convencionales, para demostrarle que los rengos traen más medallas a la Argentina, a pesar de que nos dan la ropa que les sobra, el apoyo que les sobra y el espacio en la prensa que quiere alguno. Y entonces igualmente siempre se espera para ver. Entonces, ¿saben el festejo que fue cuando se llegaban las 102 medallas? Porque estábamos a nivel de los convencionales y en las 107 ya era un descontrol. Pero bueno, lo importante siempre para uno es que cada vez haya mayor desarrollo, cada vez haya mayor competitividad y que uno que lo vio en mucho tiempo se pasara de lo que era y es el discapacitado que hace deporte, entonces se le permitía a cualquiera llegar a estos niveles, a que hoy toda la formación sea de élite y que se le exija marcas cada vez más cercanas a las convencionales y metodologías de trabajo, metodologías de nutrición, responsabilidad, todo lo que se le pueda dar igual que a un convencional. y se ha logrado, porque no es solamente que uno tiene que lograr ocupar las mismas villas olímpicas. Bueno, esta es una de las cosas más lindas que sucede en uno de estos eventos, que es la inauguración del juego, entonces donde toda la delegación argentina desfila en estos grandes estadios, en todos, desde el Maracaná cuando fue en Río, o ahora en el Estadio Nacional de Lima, o en el Estadio Olímpico en Londres. Realmente es inigualable, miren que es esto, en cualquier lugar, este es Río, son espectáculos inigualables. Seguimos. Bueno, estos son en general nuestro equipo. Este es nuestro equipo en Toronto. Para el próximo. La próxima. Bueno, esto era ahora en Lima. En Lima, Argentina concurrió con el mayor equipo. En general, los panamericanos o parapanamericanos llevan mucha mayor cantidad de atletas que lo que es un juego olímpico. Acá llevamos 250 atletas y 320 personas en toda la delegación. En un juego olímpico, creo que a Tokio irán 70 deportistas con mucha suerte y seremos 120 personas. El cuerpo médico está formado por un grupo de médicos que van desde traumatólogos, fisiatras en general, médico clínico, kinesiólogos y este año teníamos psicólogos. Primera vez que logramos que logré incorporar psicólogos en el equipo. No, sí. ¿Hay deportistas que llevan su propio médico? No, no. De repente puede haber, por ejemplo, todo se maneja con cupos. Entonces, para cada deporte tienen un cupo para deportistas, para cuerpo técnico, que es el técnico, el ayudante de campo y alguien más. Y después algunos asistentes para los deportistas. De acuerdo a la discapacidad o al trastorno funcional que tengan, le dan o no un asistente. A partir de eso también hay una cantidad de cupos que quedan para el cuerpo médico. Uno tiene que ir negociando esos espacios y genera mucho problema. El problema es a todos, imagínate, todos los técnicos, todas las federaciones hacen lo que se llama una lista larga. En esa lista larga ponen todos los deportistas que consideran que tienen la marca para poder ir. Si vos diste una marca, si sea la mínima, vos tenés derecho a ir. Con la posibilidad de ir. Después la definición es de otro. Y después, de acuerdo a los cupos que dan, empiezan a quitarlas. Argentina, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Beijing fue con un solo médico. Nada más, un solo médico. Al poquito tiempo, uno de los atletas hubo que internarlos. Él se pasó varios días en la internación. No había otra persona que estuviese ni en la villa ni acompañando a los equipos. Una locura. Yo en ese viaje me quedé en esa lista larga, íbamos a hacer dos. Imagínate, porque también tiene que pensar que ese médico se puede enfermar, inclusive él. Íbamos a hacer dos. Y sobre ese tiempo, el equipo de fútbol 7, que lleva más jugadores, no clasifica. Pierde el último partido y no clasificó. Entonces había 16 personas que ya no viajaban. En esas 16 personas, entonces baja el número de atletas que viajan y ellos decidían promediar qué cantidad de profesionales médicos llevaban. Hasta 15 días antes yo tenía el bolsito preparado. En 2 semanas me fui de Beijing. Pero bueno, eso es una anécdota personal, pero te digo, es ilógico que una delegación pueda viajar con un solo médico. Ilógico. Pero se hacía. A diferencia de lo que te muestro hoy, que éramos un equipo importante de gente y que hicimos un trabajo, venimos haciendo ya un trabajo hace años, donde nosotros le damos acompañamiento para viviendo previo, durante y posterior. Bueno, esto para mostrar lo que es una villa, en general son todas muy similares. Esto para que vean a qué pertenecemos. El IPC es el Comité Paralímpico Internacional. Así como es el COI, el Comité Olímpico Internacional, que abarca toda la actividad olímpica convencional, este es el. Y tiene de alguna manera marcada cuáles son las actividades que le competen al equipo médico. Ahí vamos a ir viendo rápidamente. Después lo ven desde la gestión sanitaria, la generación de los TUE, que son estos papelitos, son formularios, donde nosotros necesitamos justificar la utilización de un medicamento que esté prohibido. O la atención médica, que es previa y durante los torneos, el estudio de lesiones y enfermedades, porque en tanto durante la época de entrenamiento como en la época de competición se nos producen lesiones y enfermedades. Puedo determinar cuáles son para determinar cuáles las necesidades que tenemos y diferenciarlas. Desarrollo nuestros protocolos, el monitoreo de algo que hablaba ella o alguien de ella sobre el juego limpio. Hay algo hoy que en los deportistas con discapacidad, con los lesionados medulares, se llama boosting. El boosting es si el deportista, por ejemplo, que tiene una lesión medular, impide el vaciamiento de su vejiga, clampeando la uretra o la sonda, produce una distensión de su vejiga. Esa distensión le genera una reacción autonómica, donde tiene un aumento de la tensión arterial, un aumento de su frecuencia, un aumento de su frecuencia respiratoria, que está tomado como un caso de doping. Es un doping fisiológico. Entonces a los deportistas se les debe llevar, a los lesionados medulares, un control de la tensión arterial y previo a determinadas competencias donde se ha comprobado, así como la mayor cantidad de dopaje siempre se dice que está en el ciclismo o en algún otro deporte, pero el ciclismo es importante, los que corren en silla de rueda y demás, los ciclistas mismos generan este tipo de acciones. Entonces hay que controlarle previamente la tensión arterial. Si la tensión arterial está elevada en tanto grados por encima de la que tiene basal, se lo considera que está entrando en este proceso de boosting y se lo retira de la competencia. Y después, bueno, lo que nosotros generamos como la educación del atleta, que ahora vamos a ir viendo. Y otra de las partes es lo que es la clasificación, lo que es clasificación funcional, que es que nosotros a los deportistas, y incluidos los médicos, los médicos, los kines que tenemos con nosotros, intentamos que estudien y trabajen sobre la parte de evaluación biomecánica y funcional de cada deportista. ¿Por qué? Porque es una ayuda, primero para nosotros y después para el técnico. Vamos a seguir viendo. Porque de acuerdo a la clasificación que él pueda tener, puede determinar si ese deportista va a estar para competir, no. ¿Qué otras medidas toma? Bueno, ¿qué acciones tenemos nosotros como médicos? Uno es la preparticipativa. Llevamos la ficha, una ficha diferenciada, porque son atletas que tienen una patología de base. Si nos ponemos a pensar en todas las patologías que vimos, desde los chicos con parálisis cerebral, que tienen espasticidad, que presentan vejigas o los lesionados medulares, vejigas neurogénicas, los que tienen lesiones como mielomeningocele, sus vejigas neurogénicas, intestinos neurógenos, trastornos de la sensibilidad, todo ese tipo de alteraciones las traen con ellos, lesiones por presión. Entonces debemos saber con qué deportista estamos contando. O los mismos amputados, usa su prótesis, tiene lesiones de piel, todo hay una serie, tiene o no dolores a veces por un neuroma, todo eso lo debemos seguir, aparte de lo que corrientemente se hace con cualquier otro deportista convencional, como el examen de laboratorio, radiografía, evaluación cardiológica. Hoy estamos utilizando, bueno, hace un tiempo no hoy, pero nosotros estamos equipados con un ergómetro manual digital, porque un paciente con una hemiplejía, un amputado miembro inferior o un amputado, todas las ergometrías las hacemos de forma manual. Y existe una tabla comparativa con lo que debería ser una ergometría que se hace en cinta, ¿eh?, para poderla igualar. La seguimos con nutricionistas, control odontológico, como cualquier deportista es fundamental. Lo peor que nos puede pasar es estar viajando y que comiencen con odontalgias y estar corriendo de un lado al otro. Y la valoración ortopédica. Para nosotros, todo lo que es en esa persona postural, más la evaluación de los elementos que utiliza, almohadones que utiliza para el control de lesiones por presión y demás. Seguimos. Ahí están los cuidados diarios que debe tener, el tiempo que tiene que estar o no en silla de ruedas, el tiempo que tiene que tener de descanso, controlarle lo que son los cambios de apoyos, el riesgo de sobreuso de equipamiento, nos pasa mucho con los amputados que lo utilizan y empiezan a tener también lesiones por sobreuso. Los cuidados en los viajes. Ustedes van a ser médicos deportivos, van a viajar con equipos tal vez y van a ser gente convencional que se levanta, se mueve en el pasillo, sale, no tiene ningún inconveniente, casi no tiene que tener cuidados. Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, como le decimos, a Doha, o los últimos viajes, Tokio, el próximo va a ser a Tokio, o Seúl, que hay torneos, son 36 horas de viaje, por ahí en alguna escala. ¿Cómo hacemos para el control de los lesionados medulares con trastornos vasculares 36 horas o 20 y pico de horas en un avión? Entonces ya todo eso tenemos que prevenirlo. Hay que generar anticoagulación preventiva, la utilización de media de descanso, de compresión, porque llegamos con algunos, tenemos unos cuadris que juegan al tenis, un tipo que mide 1,90 m, una cosa así, en los asientos. Por ejemplo, este que le estoy nombrando, en el último viaje, nos hizo una nota, no solamente a mí, sino al Comité Paralímpico y a todos los que pudo, porque él quería viajar en primera, cuando todos los demás viajan. Pero claro, un tipo que mide casi 1,90 m, robusto, cuadri, cuando termina un viaje, Buenos Aires, Madrid, tiene un linfedema, en medio de linfedema, es increíble. Y que nos lleva después 2 o 3 días de reposo, masaje de drenaje y todas esas historias para poderlo tener en condiciones. Entonces, ¿qué solicitaba? No es descabellado. Lo solicitaba que pudiese poder viajar con una escala intermedia, en esa escala descansar 2 días. Pero cuando uno evalúa lo que decía, por ejemplo, costos, presupuesto, bueno, tiene un acompañante, sacar el vuelo con escala, que se bajen, que estén en un hotel, traslado de nuevo, vuelta a viajar y de ahí a otro punto. ¿Y por qué no todos los cuadris que hacen Guarraqui deberían viajar en primera? A los 10 minutos están todos haciendo lo mismo. Es lógico, es posible que sí. Bueno, tal vez en algún momento se llegue, pero todo eso hay que tenerlo en mente. ¿Cuánto tiempo viajan? El cuidado de las lesiones por presión, la hidratación ahí arriba. A mí en uno de los viajes me tocó alguien que estaba con un esgrimista con una infección urinaria y hace una retención urinaria. Y a mí eso fue una maldición porque justo me había tocado el asiento al lado de él. Ya me lo venía diciendo, el tipo que venía con esos problemas. Me perdí un poco, y claro, perdí un poco por rebasamiento. Y así que uno ya va teniendo en cuenta todo eso y en el mismo asiento del avión, no lo vemos ya en un baño, ¿a dónde le va a llevar? Colocándole una sonda para hacer cateterismo. Quedé marcado para toda mi historia, porque parecía que teníamos sexo arriba del avión, los dos. Pero bueno, son cosas que suceden, que uno no tiene en cuenta con un convencional. En estos casos sí. Y les cuento, bueno, si llegan a convulsivar. Si llegan a convulsivar. Ni las veces como una cuestión cómica, cuando fuimos a un Panamericano en Guadalajara, que el avión se movía, pero una hora de un baile terrible, empezaban a vomitar todos, me despertaba, y a un chico con lesión cerebral, con una espasticidad increíble, te cuento como broma, ¿no? Pero comenzó a vomitar y en las contorsiones de su hipertonía le pegó a todo. ¿Quién puede hacerse cargo? El médico. Y dije, bueno, lo limpio, lo cambio, lo pongo y me quedo ahí al lado. Ya tenemos todo, la ropa sucia. Pero me había preparado una bolsa de residuos y pobrecito, al rato del viaje comienzo nuevamente con el cargamento. Agarré la bolsa, le puse la cabeza ahí adentro. Se contorsionaba y yo lo sostenía con toda la bolsa cerrada y digo, bueno, o no me marcha o se muere por asfixia. ¿No? Pero ya había terminado con toda. Y así. Vives el día de hoy que lo recuerda, pero que lo toma como cariño, porque fue, era la única persona que se quedó con él. Y que además lo contuvo, no se volvió a ensuciar, pero mi idea era, no me manché nada, estoy harto de esto. Y esa imagen de un pibe con hipertonía, que empieza para acá, para allá, y yo lo sostenía. ¿No? Eso sucede cuando uno viaja. O sea, hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. Bueno, la alimentación. Alimentación es fundamental. La suplementación y lo que decimos como siempre por IP. Vamos un poco más, la próxima. Nosotros tenemos que tener en cuenta, esto es solamente para que uno diga, tengo que tener en cuenta al atleta más todo lo que lo rodea. Su prótesis, su silla, su tiempo, todo, sus ondas. Tengo que saber qué medicación toma. Eso lo hacemos en la planilla. Entonces terminamos con qué equipamiento, qué cantidad tenemos que llevar, cuántas ondas lubricadas, con qué calibres, cuánta medicación anticonvulsivante, una serie de cosas que vamos viendo. Seguimos. Bueno, la clasificación funcional ya lo hemos visto medianamente. Hay una clasificación para cada deporte. Esto nos pasó volviendo a lo que son presupuestos. Este chico que terminó nada más que siendo abanderado del equipo de fútbol. Así. Agarra la banderita así, es así. Lo clasifica como una lesión cerebral. No podía mover los brazos más que esto. Se le paga el viaje. Esto es Río 2007, en Panamericano. Se le paga el viaje, se le paga la inscripción, se paga toda la estadía, se paga todo. Cuando lo clasifican, el primer viaje, ni lo conocía, ¿no? ¿Qué dicen? Este tipo tiene una parálisis braquial bilateral. Era una lesión periférica. A los dos segundos tenía por delante 20 y pico de días de paseo. Se podía ir a la playa todos los días, no iba a competir. La nación, todo, le pagaron el viaje, inscripciones, montones de cosas. Estaba mal clasificado, no lo habían visto acá en Argentina, no había, hasta ese momento no había controles médicos mayores y demás. Lo llevaron porque como no veía los brazos, y sí, una lesión cerebral. En general no tienen historias clínicas, vienen de distintos lugares. Nadie más lo estudió. Bueno, llegó algunos, lo vieron, quedó de abanderado. Pero se quedó de paseo 20 días en Río de Janeiro. Y es una risa que cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, si por ejemplo, yo dijese que este chico tiene una categoría tanto para jugar algo, y me lo bajan inclusive de categoría, cuando lo llevo a este tipo de eventos, ya en la categoría al que lo suben, ya no me sirve. Porque puede ser bueno en esa, en esa clasificación. Un nivel más arriba, de esos hay un montón. Ya no sirve. Entonces también cuando uno lleva un deportista mal clasificado, corre estos riesgos. Seguimos. Esto es raro, por ejemplo, siempre. Bueno, durante la competencia todo lo que hacemos es, en general, el equipo llega primero, o por lo menos una avanzada. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las habitaciones. Convencionales nunca se van a preocupar por una habitación. Nosotros tenemos que saber cuántos deportistas no se manejan solo en silla de ruedas. Todos estos edificios tienen una mínima cantidad de habitaciones adaptadas, mínima. Y ahora les voy a contar una anécdota para que vean las cosas que se hacen cuando no se hacen bien. Entonces distribuimos con la gente de la organización, del Comité Paralímpico y los jefes de misión, de acuerdo a las prendas que llevamos, con la gente que tenemos con silla de ruedas o capacidades disminuidas, ver en qué habitaciones van, cómo se distribuyen, si tienen los baños con todas las adaptaciones, si todo funciona, ver el comedor, cuál es el tipo de comida que existe. Ahora voy a mostrar unas fotos de su infierno. Todo eso hay que hacerlo previamente y tener todo en condiciones, cómo van a ser los traslados, o sea, desde dónde salen los micros para cada deporte, si hay rampas, si no hay rampas, bueno, en general, en grandes eventos eso existe. Buscamos un lugar donde en un departamento armamos el consultorio médico. En las grandes competencias existe un centro médico de atención directa. Ahora cada delegación tiene su cuerpo médico y arma su lugar. Ahí armamos los boxes para los kines, los consultorios, ponemos todo un equipamiento que llevamos nosotros de nuestro bolsillo. En esta última competencia, que éramos 320, 200 y pico de personas, llevamos, te digo, en peso, en comprimidos, 10 kilos de comprimidos, ni cajas ni nada, los comprimidos puestos en ciplo. O sea, no, el peso era específico de comprimido, hay que llevar 10 o un poco más. Y después otras 11 kilos en lo que era vendas de todo tipo, taping, todo lo que sea de cinta adhesiva, todo lo que hacían de implementos. Más el equipamiento kinésico de magnetos, ultrasonidos, equipos para crioterapia, electroanalgesia. O sea que armamos un espacio realmente donde se puede trabajar muy bien. Acompañamos a los deportistas en las competencias y durante el día repartimos el equipo para una atención durante la mañana y otra durante la tarde. Los que salen con equipos que compiten a la mañana, esos son los que atienden a la tarde y viceversa. Y los que van volviendo van acompañando. Eso en cuanto a la distribución de los equipos. Seguimos. Esto para que vean algunas habitaciones de las implementaciones en los baños. Bueno, lo que hacemos en el deporte específico, esto, las consultas nos hacen diariamente, pueden ser consultas médicas, en general vienen al hospital, o alguna consulta que las manejamos por correo electrónico. Vamos a las concentraciones de algunos deportes, después lo que nosotros gestionamos. Seguimos. El control farmacológico. Hoy nuestro equipo cuenta con una médica que específicamente se maneja dentro de lo que es el Comité Antidopaje Argentino. Hay un comité antidopaje que depende del Comité Olímpico y tiene que tener un representante del Comité Paralímpico. Una médica está con nosotros, una fisiatra que maneja toda la parte farmacológica. Antes lo hacíamos casi personalmente, ahora por suerte ya está deslindado ese trabajo y es muy importante. ¿Y digo por qué? Primero porque anualmente sale, como para los convencionales es igual, un listado de la WADA donde están todas el listado de los medicamentos prohibidos. ¿Qué nos pasa en nuestro caso? Que hay muchos pacientes, atletas, que utilizan medicación de base que está prohibida. Por ejemplo, vimos que uno de las embochas, por ejemplo, permite pacientes con enfermedades desmielinizantes, si bien no es una lesión cerebral, pero bueno, es una alteración muscular y no tendrían otro lugar donde poder desarrollar un deporte. Todos esos chicos tienen altas cargas de corticoides. Y el corticoide, bueno, está prohibido, pero bueno, los igualmente no tenemos que declararlo. O por ejemplo, en este último torneo, que fue un problema, porque nosotros pedimos que todos los técnicos o la federación se hagan cargo de completar las planillas médicas de todos los deportistas. Hay algunos que son del interior y no llegan y en algún momento a uno lo llaman y dice: Doc, ¿se la podré llevar directamente a Lima? Porque no llegamos con esto en el otro. La lógica sería que deportista que no tiene cumplimentado una ficha médica con los estudios mínimos no podría viajar. Bueno, algún día será así. Sí, pero no es así. Entonces llegamos y traen a un atleta para tirar jabalina. Y bueno, están los papeles. Ponele que compite dentro de 3 días, lo traen hoy. Yo digo, este atleta es insulino dependiente. La insulina está prohibida. Tiene un nivel 4 de prohibición como sustancia metabólica. Y bueno, como llevé la ficha a la médica que la había visto en Córdoba, me pone que no tomaba ninguna medicación prohibida. Digo, claro, no tiene idea ni del listado, pero no tiene la culpa. Yo no sé cuánto piensan que la insulina está prohibida, solamente los que leen el listado. Bueno, viene el presidente de esa federación y me dice, haga lo que sea, pero tiene que competir, porque la sacamos de un pueblito de Córdoba y la trajimos a competir. Y es muy pobre. Y toda la familia y el pueblo pagó, hizo una colecta para que la madre pudiese venirla a ver a Lima. Entonces empezaron a mandar a la Federación Internacional y a todos los entes internacionales, a la WADA, lo que tenía. Tenía una epicrisis y una operación que le habían hecho que decía que era diabética, pero uno cuando llena esto tiene que poner toda la argumentación, con todos los datos y con todos los estudios que llevaron al diagnóstico. La piba era con visión disminuida. Yo le puse también retinopatía diabética. Nadie va a quedarse ciego para poder tirar la jabalina en Lima. Era ridículo. Pero bueno, logramos conectarnos con ese pueblito de Córdoba y que por mail nos enviaran alguna información que podían tener. Y logramos, antes de la competencia, que llegase a ser aprobada el certificado. Pero estábamos ahí corriendo con eso. Entonces, bueno, el manejo de la medicación es fundamental. De saberlo. La confección de los protocolos, que tienen que ser hechos con tiempo. Y después esto, que es la información y la divulgación. De qué pueden tomar, qué no pueden tomar. Muy importante la suplementación, pasa también con los convencionales. ¿Cuántos equipos o convencionales han sido detectados desde, qué sé yo, los jugadores de tenis a jugadores de River, que todos le echan la culpa a la suplementación? Bueno, hoy dentro del Comité Antidopaje Argentino existe un listado de suplementos que están evaluados, que han sido, bueno, han discriminado todas las drogas que lo componen y que pueden ser de utilización normal. Y no comprar, decimos siempre, ningún tipo de suplemento, ni proteico, ni nada que se venda en estos lugares que pululan hoy de deportistas que hacen fisioculturismo. De hecho, nos pasó en los Juegos Olímpicos un problema con un judoka medallista que le dio doping positivo. Y ahí me plantean ese día que había que hacer algo. Dije, bueno, si la droga es una droga conocida o una droga común que le haya tomado, digo, me hago cargo. Y lo más simple que echen al médico a que la delegación tenga más problemas, o el deportista. Y cuando me tiran así, me tiran la boca, se mira lo que es, era una droga para estimular la fecundación o la fertilización femenina y que estimulaba en forma secundaria la formación de espermatozoides. Era una droga totalmente de utilización en la mujer. Y bueno, yo me puedo equivocar mucho, pero darle a un tipo que pesa 110 kilos y más peludo que yo, una droga no puede ser. Y bueno, lo terminaron, cuando a uno le da un doping positivo, inmediatamente lo expulsan de la competencia y lo expulsan de la villa. O sea, sale casi inmediatamente. Vuelve, lo traen los técnicos, levanta sus cosas, le buscan un pasaje y lo sacan. Es lo peor que puede suceder. ¿Seguimos? ¿Pasa por día? ¿Eh? ¿Pasa? No nos pasa seguido. No nos pasa seguido. En general puede ser no una cuestión de dopaje. Sí que tengamos, como te decía, la insulina, que tengamos algunas deportistas. Teníamos una deportista con una instrumentación de columna, una neuropatía que no respondía a otros medicamentos y estaba manejada con oxicodona. y que por ahí va y dice, no, yo tengo un analgésico y después de repente no lo sabes. Pero que se dopen en sí, ¿no? Hoy, con algunos grupos, algunos deportes, el mayor cuidado es con las adicciones. Eso sí, cuando están en ya te avisan. Entonces uno intenta controlarlo de alguna manera. Hemos tenido deportistas que los llevamos a la concentración un mes antes de los viajes. Genera también su inconveniente porque hay que tener mucho seguimiento, mucha cercanía con el deportista, porque tenés que tenerlo encerrado en el cenar un mes a un tipo que vive en las afueras de Rosario y que está acostumbrado que todos los fines de semana eran fiestas, y por ahí toda la semana era fiesta. Y sí, es muy, muy difícil. Tarde o temprano se terminan perdiendo, o sea, podés llevarlos a un torneo o así, pero tarde o temprano es muy difícil controlarlo. Ahora, en cuanto a estas situaciones de dopaje, no. No. Gracias a Dios, no. No. Bueno, cosas diferentes que vengo nombrando, patologías que son complicaciones comunes a todas las patologías que nosotros tenemos dentro de los deportistas. De las lesiones por decúbito, las infecciones urinarias, todo lo relacionado con la vejiga neurogénica, el intestino neurógeno, las crisis autonómicas, el bulking, que no es el nombre, las convulsiones. En este último viaje tuvimos 3 chicos con convulsiones. Algunos no habían tomado nunca medicación anticonvulsivante, no tenían antecedentes de convulsiones. Consideramos que en algunos puede ser por el estrés en el tiempo de competencia, a veces cambios climáticos, el cambio de alimentación y la deshidratación, bueno, la espasticidad, que es algo común para nosotros, y el dolor de tipo neuropático. Una pregunta acá. Sí. En caso de convulsión, que hubo convulsivo en un paciente no convulsivo, en viaje, ¿se considera tomografía o no? ¿Consideramos? ¿Tomografía? No. Si es el único antecedente, igualmente lo seguimos durante la competencia, hacemos todos los estudios en el momento que volvemos, pero no, en el momento no generamos nada más. Primero, si sabemos que no tiene otro antecedente de convulsivo, ni que ha tomado medicación anticonvulsivante en algún momento. Muchos te dicen, lo tomé cuando tenía 10 años, después a los 12 lo dejé, nunca más convulsivé, pero no hacemos durante en lo que es competencia, no. Inclusive, en este caso, tuvimos uno de las chiquitas que convulsivó la primera vez que viajaba, era la primera vez que iba a una competencia, con mucha presión, convulsivó, se recuperó casi inmediatamente, no hizo una crisis tónico-clónica, fue más una ausencia. Se recuperó tranquilamente, le dimos el tiempo de reposo, lo fuimos llevando e inclusive le permitimos que compitiera, porque la sensación de no competir era mayor presión o mayor angustia que el hecho de que compitiera y no. Y estuvo bastante bien. Sí, pero en general no hacemos nada más. Perdón, en el anterior me quedó una duda. ¿Qué es boosting? Boosting es el deportista que se genera su propia crisis autonómica para aumentar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces con eso saca una ventaja. Lo único que hace es controlarle la presión en función de las competencias. ¿Cómo se la autogenera? Se la generan produciendo una distensión de una víscera hueca. Y ahora les comento un caso. Plantea un... una sonda. Por ejemplo, tiene una sonda, pincha la sonda, empieza a llenarse la vejiga. Al no poder evacuarla, empieza a generarte. Si vos no vas a orinar, enseguida vas a sentir piloerección, sudoración. Bueno, a estos, como no tienen atención, empiezan con hipertensión, con aumento de la frecuencia cardíaca. Si vos lo atendías a una persona y decís, mire, fíjense, le tomaste la presión y lo ves hipertenso, lo primero que haces es darle un antihipertensivo. Un tipo que está en, o un médico que está al tanto de todas estas situaciones, lo primero que se fija es si no hay una víscera hueca distendida, que puede ser el intestino, el recto, que puede ser la vejiga o algún otro disparador. Pero por ejemplo, que me sucedió en este último viaje. Un cuadri jugador de tenis de mesa. Cosa que nosotros de repente perdemos el control, o no tenemos el conseguimiento. Él manejaba su intestino, un intestino neurogénico, lo manejaba con cualquier laxante de tipo biológico. Y de repente empezó con estas crisis, distensión. Bueno, me llaman, seguramente era una distensión abdominal, pero ¿qué es lo que viene a empezar? Un tipo que empieza con sudoración, distensión abdominal, un abdomen agudo. En cualquier otro lugar, un convencional, pensás que tiene una apendicitis y le vas a hacer bueno. Está haciendo una crisis autonómica. Entonces, ¿qué tiene? Puede tener un vólvulo, una invaginación intestinal y que haga una obstrucción intestinal aguda. Es lo menos común. Tiene que tener, bueno, metimos una sonda, cuando se pudo colocar una sonda, tenía casi un litro de orina en la vejiga. Y bueno, llevamos por la distensión para hacerle una radiografía, para ver los niveles intestinales, que no estoy diciendo un ilio paralítico, lo demás, no había nada más. Tenía un bolo fecal. Lo resolvimos, como se resuelve un bolo fecal. Pero ¿qué había hecho este tipo? Él sabía que tenía que ir a competir. Si él compite un día, dos días, tres días, y él se maneja su intestino cada cuatro días, o cinco días, si toma el lactulón o este tipo de cosas, para poder mover el intestino, lo que puede saber es que en un momento que va a competir, y tal vez empiece a tener las sensaciones que él refiere para mover el intestino, y ensuciarse en el momento que está jugando, sentir ese malestar, ¿qué hizo el tipo? Y cortó la carne. Dejó de tomarlo. Entonces se constipó. En cinco días, diez días estaba constipado. No tiene motilidad intestinal, hace un bolo fecal. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, aparte de los niveles intestinales, le haces un análisis de sangre y nunca te va a dar leucocitosis. Porque no es un cuadro de abdomen agudo, no es una apendicitis, nada de eso. No es una colecistitis. Es una obstrucción intestinal baja. Liberamos el bolo fecal a la media hora, nos volvimos a la villa. Si alguno no lo acompaña, lo primero que hacen, le bajan la presión, lo llevan a quirófano, empiezan a pensar en un abdomen agudo, te lo operaron, lo abrieron. Y era tan solo, que es tan solo, o una sonda tapada o un bolo fecal. Bueno, por eso pensamos que siempre los médicos que estamos en rehabilitación, si aparte nos dedicamos a todo lo que es la deportología, tenemos por ahí una ventaja en poder manejar este tipo de situaciones. Aparte de la formación, esto. Bien. Y la idea esta que decía antes es de poder tener una red, una que tenemos, de médicos en rehabilitación en todos los lugares, que estén informados en cuanto a que en forma precoz se inicie con la orientación hacia el deporte de la persona con discapacidad. Porque es alguien que no lo tenía pensado previamente, o no hacía ese tipo de deporte previamente, es un aprendizaje. Entonces hay que intentar orientarlo. ¿Seguimos? Bueno, esta parte del equipo, seguimos. Esto para que vean lo que es un comedor. En una villa olímpica, miles de personas moviendo. Seguimos. Estas sí son las bandejas, pero son lugares y lugares de este tipo de comida. Entonces uno llega a cualquier país y hay cualquier tipo de comida. Entonces previamente uno tiene que ir a ver cuál es, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, qué es lo que podemos comer, cómo están habituados cada deportista y su grupo a que coman, porque todas las cosas. Son deportistas, pero no tienen la conciencia que puede tener Escola. Y no viene de situaciones previas como la que tiene cualquier deportista de alto rendimiento convencional. Entonces el día que ven bandeja con todo esto, lo primero que hacen es servirse todo lo que pueden. Y si pudieran guardar los bolsos, se la llevan. Es así. Entonces el control tiene que ser muy estricto porque todo es gratis. En estos lugares todo es gratis. Y hay góndolas de postres gratis. De yogures, de flanes, de jimmies, de lo que ustedes busquen, gratis. La Coca-Cola gratis. Es de Islandia. Así que hay que controlar. Bueno, acá es uno de nuestros kinesiólogos que nos llevaban chantraba con esa panza y una musulmana lo controlaba a ver qué traía allá adentro. Seguimos. Esto. Bueno, ven. Seguimos. Comida, esto, y no hay, hay papas fritas, todo. Y bueno, y esto es, lo ponemos siempre porque nosotros logramos controlar todo eso. ¿Qué comes? ¿Cuánto comes? De acuerdo a cada técnico, somos responsables los técnicos también. Ahora, dentro de la Villa Olímpica está el McDonald's y también es gratuito. No, el McDonald's es gratuito todas las veces que quieran y los lugares de alimentación están abiertos 23 horas al día. Cierran solamente una hora. Es una convención que existe, una sola hora cierran. Después siempre hay algo para que uno coma, para que uno tome. Está todo puesto así. Uno abre las heladeras y se lo lleva. Y después está McDonald's, que cierra en alguna hora natural, pero uno entra a McDonald's y dice, quiero tantas hamburguesas, dame tantas donas, dame todo eso. Y el tipo, porque la bandeja es así, lo da todo. Y dice, pero ¿cuántos son ustedes? No le importa. Todas las Coca-Cola que quieras, todo. Todo el día, desayunar ahí era fantástico. ¿Solo para los paralímpicos? Solo en los paralímpicos, los panamericanos no, porque McDonald's es sponsor de los Juegos Olímpicos. Entonces en las villas olímpicas están, en las villas, en los panamericanos está McDonald's. En las villas panamericanas hay una zona que se llama internacional, donde hay distintos bonichitos, kiosquitos, donde uno puede tomar algo, pero eso hay que pagar, ¿no? Pero igualmente vos tenés, casi no te hace falta nada. Bueno, esto es parte del trabajo, para que vean trabajando dentro de los centros. Porque estaba muy oscuro. Ah, no, yo soy oscuro. Digamos. Los centros médicos, para que vean este del río. Fíjense, esta es una atleta nuestra. Miren la instrumentación que tiene en la columna. Eso no lo tiene ningún convencional. Entonces, todo lo que fue producido, dolores neuropáticos, porque muchas veces cualquiera de estos tornillos intrapericulares rozan alguna raíz en el movimiento, dolores, bueno, de todo tipo, aparte que es una escoliótica, corrompida, bueno. Y después esta, una fractura de rótula. Lo bueno de estos lugares, así como lo ven que parece una carpa, están equipados con ecógrafos, con radiología constante, con el laboratorio dentro, y siempre de manejo muy, muy, muy, muy directo. Si hay algo más, uno tiene toda una serie, una red de centros. Bueno, este, en este torneo, una de las lesiones que tuvimos que salen o hacen a lo que tiene cualquier deportista convencional. Este es un deportista de taekwondo, en una patada le fracturaron el metacarpiano. ¿Lo ven ahí? Bueno, esta otra, bueno, este es el fémur, ahí la tibia, una jugadora de básquet andando en la villa con la silla, jugando entre ellas como para correr en un lugar, una baldosa que sobresalía, pega y se cae de rodilla y hace una fractura supracondilia. Creo que está la otra, a ver, ahí está. La fractura supracondilia en una paciente parapléjica, sin desplazamiento, que lo ahí, lo único que se hizo, bueno, movilizarla, drenar la hemartrosis, porque hizo una hemartrosis importante y nada más, después viajó y consolidó en esta condición. Bueno, esta es una úlcera de isquiática en uno de los guatenes. Bueno, este es, lo traigo, lo llevo siempre porque es una de las caras que tuve siempre. Otro, un deportista también, un tenista, un cuadri, que hizo una crisis autonómica, una crisis hipertensiva, una ruptura vascular cerebral con un hematoma muy muy importante y falleció en pleno torneo. Murió en pleno torneo. Un tipo medallista y todo. Algo grave. Grave. Así que Como yo por actividad autonómica hice una actividad hipertensiva y en pocos minutos pasó del estado de lucidez a ir profundizándose. Igualmente se llegó a intubarlo y todo, pero quedó totalmente en coma, después de celebración y antes de terminar el torneo se había conseguido un avión sanitario para llevarlo del Brasil a Argentina, tengo una historieta y falleció el día de volver. Pero bueno, de los que no más nada. Esta seguimos. Bueno, esta es parte para que vean. Parte de los trabajos que hacemos constantemente cuando viajamos, participamos en algo que el IPC genera, que es de determinada cantidad de delegaciones internacionales que han sido tomadas como, no voy a decir como ejemplo, pero por lo menos como muestreo, que nosotros fuimos incluidos y en toda competencia internacional se hicieron una serie de planillas que marcan lo que son lesiones y enfermedades. Y en general, actualmente estamos teniendo algo más, que es la determinación de algo que algunos denominan molestias u otro, todavía no lo han puesto, no lo han definido con una palabra, sí, la entidad. Y es todo aquel deportista que consulta al cuerpo médico o al cuerpo profesional durante toda la etapa de competencia. Ahora, ¿cómo llamaríamos a esa dolencia o molestia que genera una consulta, que genera una evaluación, que genera un tratamiento, pero que no le quita al deportista ni tiempo de entrenamiento, ni le quita rendimiento en cuanto al nivel de sus marcas? Entonces, si no le impide entrenar y no le impide competir y poder mantener sus marcas o mejorarlas, no estamos ni ante una lesión ni ante una enfermedad. Y sin embargo, ocupan una gran parte de las consultas. Convencionales le ponen bajo la sigla de Medical Attention. A atención médica. Sí, nosotros le ponen acá, en un momento, hasta ahora venimos clasificando como molestias o algo así. Y ahora había una reunión internacional donde el último trabajo que mandaron estaban intentando definirla como un consenso. Y muchas de esas lesiones son todas previas. O sea, hay muchos que vienen con dolencias que son previas a la etapa de la competencia, pero que ya llegan a ese nivel de torneo y son parte, gran parte de las consultas. Me dicen, vengo con un dolor, una molestia en el hombro, en este lugar. Y dice, bueno, ¿cuánto hace? No, esto lo tengo hace como 3 meses. Bueno, le dicen, ¿qué querés que lo resolucionemos ahora? O que modifiquemos algo, porque muchas veces nosotros podemos llegar a evaluar. Bueno, tengo algo en el gesto técnico o en la actividad que podríamos cambiar, pero ¿qué tenemos como consigna de la parte médica? No generar ningún cambio en los patrones en este tipo de atletas que tienen toda una serie de compensaciones o movimientos que cuando uno altera uno genera todo un cambio en el patrón y no sabemos si nos va a rendir igual o no. Eso sucedió mucho cuando aparece la utilización del taping como para poder cambiar las zonas de tracción y de fuerza. Digo, bueno, pero un deportista que antes la mano le quedaba así corriendo y hoy se la mejoramos, tampoco le cambiamos, todavía lo empeorábamos en la competencia. Siempre definimos que si vemos algo tenemos que cambiarlo durante todo el tiempo que tenemos de entrenamiento, nunca en los periodos de competencia. En lo que es competencia siempre actuamos sobre la molestia, sobre la sintomatología específica, e intentando que no demoramos demasiado. Y ahí siempre tenemos una curva donde vemos que en los días previos a la competencia siempre se llega en general una semana antes para poder aclimatarse, adaptarse al lugar, a la alimentación, a todo. Donde tenemos una gran cantidad de consultas que llegan a un pico máximo previo al tiempo de la competencia, que empiezan durante competencia a disminuir y que terminan desapareciendo a medida que cada deportista termina su competencia. Y en esto nos ayudó también mucho. Pasa en convencional. Pero ¿por qué? Pues nos ayudó mucho el definir, nosotros llevamos nuestro equipo de psicólogos y gran parte de lo que era atención médica y kinésica y que nos sobrecargaba lo pudimos sobrellevar tranquilamente y con muy, muy buenos resultados, inclusive los resultados durante la competencia. Y que pudimos ir deslindando todo lo que ya definíamos, como que era una carga más emocional puesta en un elemento físico. En la tensión, la carga, bueno. Y seguimos lo que tuvimos, por ejemplo, bueno, esto es lo que hacían los kinesiólogos, quienes en general requieren más atención. En general los que requieren más atención son los atletas, los que hacen atletismo, los que hacen natación. El deportista que hace otro deporte de contacto y demás solo viene si tiene algún traumatismo, un dolor postraumático. El atleta no. El atleta está, o el nadador está más pendiente de sus sensaciones, de la propiocepción de su cuerpo. Y qué sensación tiene en cada movimiento. Entonces dice, estoy nadando pero siento que no saco bien el brazo, que tengo una molestia o contracturado el trapecio, y viene por todo esto. El otro tiene una sobrecarga del gemelo. La palabra sobrecarga, esto no sobrecarga, pero es el atleta y el nadador, es alguien que lo tenemos desde el principio hasta casi el final. Bueno, acá para ver dónde se hacía, qué cantidad de pacientes se tuvieron, sigamos, que son todas. Y esta es la atención que tuvimos este año con psicología, el tipo de atención que se había dado. En general se hizo algunas que eran en grupo, para los equipos, pero siempre que el técnico estuviese de acuerdo, nunca es una propuesta. Lo nuestro es, tenemos esta posibilidad de acción, los técnicos la pueden tomar o no, o los deportistas pueden quererla o no, igual que cada deportista individual. Bueno, esto para compararlo también con... Esto lo hace el Centro Médico Internacional. Ellos calculan todo lo que son todas las atenciones, las curvas, y bueno, después se van sacando de esto. Pero en general, lo que nosotros vimos en todos estos torneos es que la misma cantidad de lesiones o enfermedades que hemos tenido, inclusive dentro de las enfermedades, la mayor cantidad de patologías siempre son ambientales, siempre están producidas por los cambios climáticos en cada lugar. Por ejemplo, en este último viaje a Lima estuvimos 20 días, un poco más, ningún día vimos el sol, ni un día de sol, y todos los días niebla y una llovizna que parecía Londres, espantoso. Bueno, por suerte, algo, una vez previamente ya ve lo que es la parte climática. Hoy, con todo lo que es climatología extendida, uno mismo lo busca, qué clima vamos a tener. Bueno, habíamos llevado nebulizadores, habíamos llevado equipamiento y medicación que no llevamos nunca. La cantidad de mucolíticos, de descongestivos, de todo. Teníamos, solamente parece que se consumió todo, pero la mayor cantidad de patología fue esa, fue respiratoria, tipo congestivo, y que nos costó un montón. Bueno, ahora seguimos. Sigamos, esas son las cantidades de citas. Bueno, a ver algo más. No tenemos nada más. Bueno, gracias y nos vemos en Tokio, si quieren. ¿Cuál es el último videito? Ah, bueno, está el último video. Este es un video argentino hecho por el comité. Thank you. alguna vez. Yo, la verdad que a todos les digo, a los chicos que tengo alrededor, desde los residentes que siempre tuve, que llevo y que intento meter, vivan algo de esto. Vivir la sensación de que estás viendo a tu país y tu deporte, si les gusta el deporte, y que sos parte de esto, la emoción de esas medallas y de que ganan y que vienen a festejarlo con el cuerpo médico, no tiene igual. Mira que ya estoy viejo y todo, pero me siguen emocionando, me siguen conmoviendo, no hay nada igual. Así que el deporte, como el deporte, no hay nada igual. La medicina deportiva, ustedes que están haciendo esto, es fantástica. He tenido la chance de jugar y de estar como médico en equipo de primera división también, del fútbol y todo, así es fantástico. Pero esto no tiene igual, no tiene igual. Así que ojalá, desearía a cada uno de ustedes que pudiese ir un pequeño torneo o un gran torneo. Y después me lo cuenta. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Doc, ahí, yo corro en la calle, soy corredor grande. Y últimamente estoy viendo que hay más seguido gente que corre con prótesis. La verdad es que lo veo, a mí me duele cuando lo veo correr. Corren 15, 10 y 21. Sí. Yo digo, por la técnica, la biomecánica, las lesiones. No sé si usted tiene experiencia al respecto. Sí, mira, nosotros tenemos todos los trabajos hechos con toda, en este tiempo, ¿no? Desde el tiempo que estamos con los atletas de alto rendimiento, las lesiones deportivas que tienen los deportistas adaptados son similares a las lesiones deportivas que tiene cualquier otro convencional. No hay mayores porcentajes. Lesiones que podemos tener, podemos decir lesiones por sobreuso. En cuanto, te diría, a las consultas, por ejemplo, el hombro y la columna son los lugares más afectados. La situación del hombro lo vemos más que nada en todos ellos que propulsan la silla, que además de eso, básquet en silla, para rugby, además de propulsar, es parte del juego el poder utilizar la pelota con los miembros superiores. Entonces, las mayores lesiones, pero en el mismo porcentaje que un deportista convencional, igual que el resto de las lesiones, no se generan cambios. Yo en el tiempo no te podría decir, sí, el lado sano, las articulaciones remanentes que tienen sanas, por ejemplo, un amputado que tiene el otro miembro sano, si tienen mayor deterioro, si observamos mayores signos degenerativos en la misma edad o en comparativa con otros, eso no lo tenemos visto. Pero en general, como en lesión deportiva, no tenemos diferencia. Tenemos que tener algunos cuidados. Por ejemplo, si nosotros tenemos los jugadores de fútbol 7, que tienen parálisis, o algunos parecen largos, otros tienen el mismo parecido. Lo que tienen es una laxitud ligamentaria, o tienen un menor control muscular. Entonces, sí, lo que exigimos es el vendaje, por ejemplo, para poder evitar esto, que tengamos mayores situaciones de 15 de tobillo. Y como ya hemos tenido algunos, si son severos, no tan, es lo mismo que un convencional, pero es con la probabilidad, sí, de tenerlos en mayor porcentaje por las inestabilidades musculares que tienen. Pero no más. Si tenemos la precaución, si tenemos el cuidado, no tenemos mayores lesiones. No, en ningún deporte. Ninguno. Y después tenemos cosas en las cuales, por ejemplo, ahora estamos trabajando, les mostraba a dos jugadores de estos de ping-pong, no es ping-pong, es tenis de mesa, ping-pong no existe, es tenis de mesa, y que me, por ejemplo, ahora están los dos en tratamiento para fertilización. O sea, tienen sus parejas y, bueno, ya están planteándose cada uno por su lado, pero tener familia, tener hijos, y estamos trabajando en ese tipo de cosas, que en los convencionales no te lo planteas. Pero sí, inclusive hasta los cuidados que tenemos que tener dentro de los torneos por todo ese tipo de relaciones que se pusen normales, ¿no? De forma normal, pero también las tienen, te digo. En la manera que las puedan conseguir o realizar, pero también las tienen. O sea que es. Sí, en una parte es otro mundo, en la otra es sumamente similar. Similar. En este caso es traumático, por ejemplo, un judoka, lo tuvimos en esta competencia, una luxación de hombro tuvimos. Un tipo que pesaba 90 y pico de kilos, 110 kilos. o sea que era la categoría más alta de pelea, es de peso libre. Y primera vez había llegado a un juego paralímpico y panamericano y se luxó entrenando en los primeros días. Nos quedaban muchos días, pero bueno, se redujo en el momento. Hicimos la reducción del hombre y todo, y después la decisión era: ¿y compite o no compite? Y bueno, compitió. Muy difícil porque ya había una lesión. Primera lesión, si lo llevas a otra, y en la fuerza que hace, si uno me dice, bueno, juega la bocha, hace así, no me interesaría. Pero es un judoka, tiene el peso pesado. Bueno, llegamos a una decisión en la que era. Uno discute muchas cosas porque no es que uno está con un boxeador o un judoka propio. Va él conmigo y bueno, somos él y yo. Acá era la delegación argentina y como le explicaba, yo tengo que preservar al deportista. Siento también que daría la vida por competir. He hecho muchas cosas para que deportistas compitan, buenas y malas. O sea, no malas en el sentido de no fair play, pero sí de infiltrar y infiltrar cualquier cosa para que empiecen a jugar. Pero en este caso representa a Argentina, y si ese judoka se vuelve a luxar en la primera, ¿qué decimos? ¿Y quién lo, dejó? Porque lo primero que van a decir alguien, ¿quién lo dejó? ¿Y dónde está el cuerpo técnico de este de Argentina? Un tipo que se luxó en menos de 3 días, 4 días, vuelve a competir. Bueno, compitió. Gracias a Dios, perdió y no se le saludó. Pero le dimos el gusto. Dijimos, si estaba esa decisión, tenía que ser entre nosotros y. Pero. Tenemos un judoka acá, ¿eh? ¿Qué tienen? Tenemos un judoka. Tiene un judoka, bueno. No lo saca ni loco. ¿Eh? No lo saca ni loco. ¿Qué son los judoka? No. No lo sacás. No lo podía sacar. Te digo que me llevó muchísimo tiempo. Que leí todas las explicaciones. Le bajé trabajos en el tiempo para ver, digo, no es mi decisión. Le digo, es esto, hay trabajos internacionales, esto, un deportista salió de. No hubo manera. Bueno, le dije, si esta es tu decisión, yo te acompaño. Yo voy a pelear, te lo vamos a volver a colocar, vas a volver a sufrir esto. Tal vez te tengan que terminar operando, tal vez tu decisión sea dejar de, después de esto, dejar el judo. Bueno, también te tengo que entender. Pero es difícil cuando son parte de una delegación y que la responsabilidad es mucha, así que bueno, a mí tampoco me sacan de la medicina, sino ¿viste? Diciéndome, hiciste jugar a un tipo que estaba lesionado, dice, andate y no vuelvas más. Pero no, son situaciones que se producen siempre. ¿Dos jugó a probar la pelota con los ojos cerrados y hace un buen ahí? ¿Pasa, patea? No, voy a decir alguno que hagas. ¿Sí? No, que patea no, que traslade la pelota hasta acá. Necesito un voluntario, con ojos cerrados. No, ahí puede haber. No, con ojos cerrados es suficiente. Y abrís un poquito la cara. No, no, no. Ahí está. Pero vos sabés que. Tiene que traer la pelota hasta acá. Y acá recién puede hacer gol. Cobrame, no, yo te aviso. Ojos cerrados. No te firmamos, quedá tranquilo. Cerrá los ojos. No te jodas bien, participé. Preguntale si alguna vez jugó al fútbol. Es el médico de la luz. Es el médico de la luz, tiene que saber jugar al fútbol. No, no. No, pero hay que inventar. No, lo vale a ver. Tenés que seguir el sonido. No, no, ya sé que está lejos. Está listo, otra vez. ¿Y era fácil o era fácil? No, nada. Vos sabés que nosotros en el Senar. Están los murciélagos jugando y los chicos de fútbol 7. Y tenemos, actualmente, yo no juego nada de eso, pero tenemos buena relación todos. Y hemos jugado partidos, por lo menos un rato, los chicos nuestros viendo contra los otros que no ven. Y el partido es parejo. El partido es parejo porque si juegan con la pelota la siguen y se paran muy bien en la cancha. Nunca lo ven mal parado. Pierden la pelota, vuelven a su lugar. Es más, hay cosas sorprendentes que te suceden. El vos estás en la baranda con ellos y uno patea. Y la pelota pasa cerca y dice, uy, qué cerca que estuvimos. Sí, todos te lo pueden decir, ¿eh? Todos te pueden decir que dicen eso. Qué cerca, uy, dos, pero uy, lo que nos perdimos. Es la que sacó el arquero, ¿eh? Igual está viendo, ahí no ven nada. Y así, o cómo nos salvamos. Enseguida se dan cuenta, ¿no? Uno aprende mucho. Y después, cuando los nuestros se ponen los antifaces, yo digo los nuestros porque somos los que vemos, los antifaces, y ellos juegan, te terminan pasando por encima. Porque no te brindan. Bueno, la de TIC, muy bueno. Que está los murciélagos, la estrella, la primera. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues los murciélagos son los que tienen la marca registrada. De hecho, nosotros también con ellos hicimos una propaganda de Coca-Cola muy buena, y de ahí me quedó la botellita de Coca, porque la cosa era como que estaban jugando, entrábamos al vestuario, está el tacho, y el capitán me agarraba y te decía, vos, tal, por el nombre. Y entonces Coca-Cola había hecho las cocas escritos con los nombres en braille de cada uno de nosotros, que formamos parte del equipo. Entonces enseguida te tomabas algo refrescante y lo leías. Y esa fue una propaganda que no salió en televisión, pero estaba, viste, en estos sistemas, en internet, en todos esos lados. Bueno, en cuanto a lo preventivo, al ser tan variado el gesto, no es que tienen un gesto deportivo solo, por ejemplo. ¿Ustedes trabajan con los profes en eso? Sí, sí. Hay muchos gestos técnicos iguales. ¿Eh? Mucho. Claro, pero es distinto, por ejemplo, como es distinta la patología sí, de base, sí, sí, sí, sí, varía sí. Mucho dentro del mismo equipo, incluso. Sí, sí, sí, sí, seguro, seguro. Y trabajás con cada uno. Sí, sí. Pero no, los profes es difícil. Te digo, las profesoras de natación, por ejemplo, en los mismos torneos, en natación hay diferentes. Está la salida, que vos vas a ver algunos que salen desde arriba, algunos que se tiran, otros que lo sueltan desde una y arrancan desde ahí. Pero hay gente que evalúa, evaluadores de la salida, del recorrido, para el tipo de patada, si vos pegas más, si tenés movilidad en un tobillo, si en el otro no, el brazo hasta donde llega, de todo el gesto técnico de la natación, y después del giro en el final y la vuelta. O sea, que en cada competencia hay tres tipos jurados que están siguiendo cada parte. O sea que todo ese gesto técnico tiene que ser trabajado por el profesor. Hay algunos que se dedican más específicamente a lo que tienen parálisis cerebral, otros a los amputados, pero van marcando todo el gesto y lo siguen. Y en el otro está de corregirlos. Sí, sí, sí, pero es totalmente diverso. Totalmente. Y después tienes que acompañar lo que el tipo viene haciendo. En muchos casos lo que él termina haciendo. Pero las mejorías las ves. Vos, por ejemplo, yo no hubiese seguido esa foto, por ejemplo, con Gustavo Fernández, al principio. La foto que estaba todo el equipo que mostraba, bueno, eso fue en el año 2006, 2007. Y si uno lo ve ahora, aparte del desarrollo, técnicamente, porque cambió ese mismo tipo, para técnicamente en la silla. Y bueno, y los logros, cuando vos lo puedes seguir, y junto con los logros, y no. Y el gesto técnico lo cambió y muchísimas cosas cambió, pero con un profe que conoce de esto, pero que conoce muchísimo el tenis. O sea, lo lleva a un gesto técnico lo más parecido al convencional. En general, se estudia mucho el convencional y tratar de llevarlo en lo máximo posible a estos niveles. Y cada vez, lo ves en el atletismo y todo, carrera y demás, cada vez es más cercano. Que vos digas que un tipo de esto está llegando en los 100 metros en 10 segundos y algo, ¿cuánto están? ¿En 9 y pico? ¿Estos están en 10 y pico? ¿En 11? Nada la diferencia. Ya no es el tipo que corre los renguitos y bueno, no. No, no, no. Que eso es fundamental. Eso fue una gran pelea, salir de esa cosa y que lo entiendan ellos, porque el discapacitado entiende que es discapacitado. Te cuesta mucho lograr a que llegue a entender que es un atleta, porque no se ve atleta, porque no hay ninguna imagen que a él lo identifique como atleta, salvo que ya está, como le digo yo, en Disneylandia, Hay algunas grabaciones, algunos videos de atletas que dicen esto es maravilloso. Acá nos sentimos, todos nos reconocen. Dura lo que dura eso. Yo siempre digo, esto es negro, de forma no peyorativa, ¿no? Pero ve corredores, o hoy están corriendo acá, hoy están haciendo, hoy vives de esta manera acá con todo, vos no te movés, tenés todo. El pasado mañana están de nuevo en el semáforo de la esquina de tu casa. No van a estar más lejos. Porque no hay ninguna legislación que lo lleve a que le den trabajo, a que consiga otra cosa. Está ahí. Si no llega a competir más y no llega a ser medallista, no va a cobrar más una beca. Sí, además, yo estuve en los Ceviche y me tocó estar en. O sea, pasé a ver por ahí sentado. Y hay muchos chicos, es muy difícil de interior porque hay por ahí uno o dos que son muy buenos, pero el resto es muy recreativo. Entonces, los pies tienen mucho, mucho potencial, pero como con el contexto son comparados, no tienen nada que los estimule, mirá, los pies quedan ahí. Si no tienen alguien que lo pueda desarrollar, quedan ahí. Ahora, mira cómo se manejan las cosas. Perdón, porque yo de repente me engancho. Argentina no tenía desarrollo de voleibol sentado. Nosotros teníamos en el hospital una profe de educación física que se dedicaba a discapacidad, pero había interesado, se quedó un par de años con nosotros, trabajaba con tenis adaptado. Y encontró la venta del vóley sentado. Ella era jugadora de vóley. ¿Qué hace? Y como yo dije, ¿será qué podemos jugar nosotros? Me junto a cuatro y digo, tenemos un equipo internacional de truco, no sé, o de chinchón. Y es la selección argentina de chinchón. ¿Cuántos más hay que jugar? Ninguno. Y en el país, ninguno. Pero yo tengo seis tipos que juegan. Soy la selección, quiero participar, quiero que me paguen los torneos internacionales y si llego a clasificar, quiero jugar. ¿Desarrollo hay? No, ninguno. La mayor parte no puede pasar la pelota a la red. Tenés 4 o 5, ella los armó, después viene al revés. Primero armó esto y después genero el desarrollo. Una locura. Entonces no, hay alguno que dice, primero hago esto, es mío, yo soy la técnica nacional y voy a todos lados con mi equipo. ¿Qué le pasó? En Río, ahora hace poco, no pudo clasificar para Lima, porque no pudieron viajar, porque no consiguieron el dinero hasta el final. Estaban intentando que pudieran viajar por invitación. No lo pudieron hacer porque si le invitaban a ellos, el número de equipos en las zonas no les daba. Entonces tenían que invitar a otro equipo más, una cosa así, quedaban impares, no sé, y se quedaban afuera. Lo contrario, estaban los panamericanos. Con un solo equipo que existe. Entonces, si no hay desarrollo, lo mismo, si no hay desarrollo, nada sirve. Eso es otra cosa, va por afuera de todo. O sea, si yo tengo un solo tipo que tira disco y es un medallista mundial, si no hay desarrollo del atletismo en Argentina, que un tipo tenga una capacidad individual, a mí no me sirve. A mí, no me sirve. No me representa nada. Ahora, si tenemos 1000 deportistas en algo, en cada disciplina, y de ahí surge gente y hay gente que se va incorporando a todo tipo de deporte, eso es lo que nos sirve, me parece a mí, como nación, como medida de incluir. Para sacar a los tipos que hagan algo bien y con eso me lleno, me parece que no me sirve, es otra historia y de otro tema, no es ni de este. Así que, pero me gusta. ¿Te preguntas? Nosotros, cuando tenemos que hacer la evaluación precompetitiva, una ergometría, o sea, esto porque es alto rendimiento y se supone que todos van a un centro de dos vías, pero yo a un consultorio me viene un paciente que tiene alguna discapacidad y lo tengo que mandar a una ergometría. Yo, por lo menos, no conozco ningún lugar donde pueda hacerse una ergometría al paciente. Bueno, por eso. Si querés en este momento, y dentro de lo que es la capital federal, lo que es conurbano, si nos vienen a ver al hospital, el Hospital Roca, que está en Floresta, el Hospital de Rehabilitación, nosotros le abrimos nuestra historia, le hacemos nuestras fichas y le hacemos la ergometría. Y te damos el informe de la ergometría. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, nosotros no solamente hacemos las ergometrías en los deportistas. O sea, todo paciente, por ejemplo, tengo pacientes amputados, con determinada cantidad de años, o con antecedentes de vasculopatía o con renoleopatía, lo que yo tengo que pensar es, ¿ese paciente puede ser equipable o no? ¿Va a poder resistir el gasto energético de equiparlo con una prótesis que tiene determinado peso que le está sobreagregando una carga cardíaca? ¿Lo puede hacer o no? Bueno, o tengo que definir que lo manejo en silla de ruedas y sin equipamiento. O el tipo de equipamiento que le pongo para que tenga nada más que un equipamiento social, una mínima movilidad dentro de su casa como para poder transferirse mejor en un baño o en su dormitorio. Entonces, a todo ese tipo de pacientes le hacemos una ergometría manual. No es solamente para deportistas. Lo usamos, lo quisimos hacer, bueno, específicamente para esto. Por ejemplo, hace poquito fuimos a... No viajé yo, pero sí viajó Germán con la cardióloga y con técnicos y otras médicas más a dar una charla sobre la parte de lesionados medulares y evaluación cardiológica, porque Córdoba había hecho una red de centritos deportivos y de rehabilitación y había comprado 10 ergómetros manuales. No eran digitales, este era mucho más simple, pero lo pudimos adaptar y se le dio todo un par de días, mañana y tarde, todo un curso con los técnicos y todo, y había... la verdad que lo hicieron fantástico, nos trajeron pacientes que inclusive estaban casi ni diagnosticados exactamente, se pudo conectar uno de esos ergómetros al software que teníamos nosotros, así que para 90 personas había, de cardiólogos, traumatólogos, y se proyectaba la ergometría directamente en el momento que lo venía haciendo. Así que todos los cambios y todo se lo podían evaluar todos en el mismo momento. Y la verdad que ellos están haciendo un buen trabajo. Acá, como vos decís, no tenemos 10 ergómetros manuales. No, no, no, y ellos habían comprado 10. Lo que ha pasado es que han venido pacientes que quizás tienen dificultades motrices. Y que ahora todo pueden hacer. Que tengan que tener una evaluación cardiológica para ir si quieren a un gimnasio. Lo más difícil es evaluar las equivalencias de la actividad manual con los miembros inferiores. Así que si tienen ningún problema el que tengan, si vienen, lo evaluamos, después se lleva el informe, lo tenés. Sí, así. Bueno. Bien, Claudio, lo que me pasaste.